Listo, gracias Sergio. Y bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un día como hoy, hace 47 años, mi padre tuvo un sueño pesadilla o algo así, que nunca me lo quiso contar, ¿no? Mi madre me contó que manejó 12 horas por tierra para llegar a la cita con el médico, ¿no? Yo estaba en la barriga de mi mamá, un día como hoy. Y mi papá llegó a la cita y le dijeron que si quería escuchar los latidos del bebé con un aparato que recién cuando mi papá había llegado, pues estaba ahí, entonces lo conectaron todo y mi papá pues estaba emocionado para escuchar mis latidos. Y se escuchaba un latido por ahí y después silencio, otro latido, silencio. Y bueno, pues los doctores se pusieron como preocupados y mamá entró a sala de operaciones y bueno, derechito a la incubadora, estaba casi muriéndome y así empezó mi vida, ¿no? Un día como hoy. Hoy es mi cumpleaños, por si acaso. Y bueno, fui un niño muy callado, por si acaso acá tengo mis notas para hablar, tengo bastantes, pero fui un niño muy callado y muy tímido también. Y demasiado travieso. Tenía unas travesuras que yo me acuerdo que fueron antes de los 4 años. Fue meter el dedo al enchufe, ¿no? Yo creo que una vocecita me decía meter el dedo al enchufe y, bueno, no metí el dedo, sino metí la llave, una llave, ¿no? Entonces me electrocuté y terminé en la sala de emergencia. En otra estaba saltando y me lancé por el camarote al piso de cabeza. No sé por qué razón. Y el otro fue un intento de asesinato a temprana edad. Estaba en una piscina con un niño que siempre me molestaba, ¿no? Recuerdo su nombre, Marco Seabra. Y él siempre me pegaba, pues un día lo agarré, era un día soleado en la piscina y lo agarré del cuello y lo empecé a ahogar. Solo veía las burbujitas que salían ahí por su nariz y su boca. Y de pronto el sol se oscureció, ¿no? Y era su mamá, que era una gorda así enorme, que tapó el cielo y yo lo vi y salí cueteado, ¿no? Salí rápido y, bueno, lo salvó, ¿no? Pero casi me convierto en asesino, porque ese niño se ahogaba. Yo no lo iba a soltar, ¿no? Y todo esto fue antes de los 4 años, ¿no? Y me re recuerdo muchas cosas antes de los 4 años. Mi primera palabra que aprendí a decir fue pan, ¿no? Lo que significa ahora pan, según lo que veo, pues es el diablo y eso, ¿no? Pan, porque mi mamá creo que en vez de darme el chupete o el chupón, pues me daba un pedazo de pan para que no llore, ¿no? A los 5 años más o menos me fui a vivir a la casa de mis abuelos. Mis papás tenían a la casa alquilada. Entonces la casa de mis abuelos era una casa extraña, ¿no? Antigua. Y yo recuerdo que tenía mucho gusto por la oscuridad. A temprana edad yo simplemente me sentaba en la noche. Cuando todo el mundo dormía, me bajaba a la sala y me sentaba en la oscuridad simplemente a estar ahí, a disfrutar el silencio y todo. Pero en ese momento o una noche empecé a ver como sombras, ¿no? Empecé a ver sombras que salían del piso y se elevaban pues hasta el techo y se iban, ¿no? Yo decía, qué raro, ¿no? Pero no me parecía como, no me daba miedo, ¿no? Y de pronto veía ojos, ¿no? Pero eso era, se repetía como que toda la vida, ¿no? Toda mi vida se ha repetido. Veía como ojos, ojitos, ¿no? Que me miraban. A veces se veía como ojos así encendidos, ¿no? Como cuando o sea, estás reflejando con una linterna y en la noche y de pronto ves los ojos de un gato por ahí, ¿no? Así encendidos. La sombra, ojos, ya. Recuerdo que mi cuarto quedaba en diagonal al cuarto de mis abuelos. Y yo en todas las noches pues me echaba y siempre los veía ahí durmiendo, ¿no? Y entre ellos siempre veía era como un garabato, ¿no? Negro, ¿no? Era como, yo decía que era un monstruito, ¿no? Como que era peludo, ¿no? Era extraño y me miraba con sus ojos y con una sonrisa así media diabólica, pues, ¿no? Media rara, ¿no? Ese monstruo peludo siempre lo veía. Y a mí me parecía como que normal, pero ese sí me da miedo, por ejemplo. En el jardín siempre me gustaba jugar porque mi abuelo tenía un jardín grande. Bueno, grande para mí que era chico, pues, ¿no? Pero que ya después cuando crecí no me pareció tan grande, ¿no? Y había una higuera en la esquina. En la esquina de la casa había una higuera y ahí yo me metía porque daba una sombra así. Era un árbol bajo, pero daba una sombra grande. Y se hacía como una cueva y ahí yo me metía, ¿no? Y ahí siempre veía como duendes. Habían duendes jugando y siempre me invitaban a pasar como que a su, era como una puertita, ¿no? Pero yo nunca acepté, ¿no? Porque me da como que, no sé, pues, ¿no? ¿A dónde llevará esa puerta, ¿no? Pero yo veía todo eso, ¿no? Era bien, bien extraño, pero yo lo como que lo veía algo normal, ¿no? O no bien. Recuerdo que ahí una vez se apareció un amigo imaginario, ¿no? Bueno, no una vez, varias veces, ¿no? Era de color negro, era un negrito, ¿no? Y jugaba conmigo ahí, ¿no? Y conversábamos también. Y era extraño porque yo nunca, la primera vez me sorprendí porque no era, o sea, nunca había visto a una persona de color, ¿no? O sea, de ese color. Entonces, para mí fue como novedoso, pues, ¿no? Por eso que como que lo acepté, ¿no? Mi madre y mi abuela, desde esa época, que yo tenía 5 más o menos, pues, ellas rezaban el rosario y todo el tema, ¿no? Toda la vida, como que, no sé si era todos los días, y cada semana o cada mes o cada fin de mes llegaba una virgen, ¿no? Que se la rotaban ahí entre todos los vecinos. Y yo escuchaba eso todo repetitivo, repetitivo, repetitivo, toda la vida, ¿no? Tengo ese recuerdo. Y una vez en ese jardín, nuevamente ahí en mi higuera, pues, había algo como que me llamaba la atención, era como una tela, ¿no? Así que una tela blanca que era larga, ¿no? Que venía como del muro del jardín, el muro que separaba la casa del vecino con la casa de mi abuelo. Entonces yo como que salgo de mi escondite y cuando levanto la mirada veo a una mujer parada con una cosa blanca, así un velo blanco, largo, y pues el viento flameaba porque eran como las 6 de la tarde, algo así, ¿no? Y cuando la veo, pues era igualita a la Virgen, ¿no? Y tenía un bebé en brazos. Yo no sé por qué era, la veía igualita al bicharraco ese que ponían ahí a rezarle, ¿no? Pero bueno. Yo me quedé así asombrado y recuerdo que los ojos eran como que sin vida, ¿no? Era feo. Y bueno, eso, la Virgen ya, parálisis de sueño. Desde chiquito, siempre como que me despertaba, abría los ojos y no me podía mover. Desde niño, toda la vida me ha pasado y yo le echaba la culpa porque yo me echaba boca arriba de repente y me pasaba eso siempre. Y era como que todas las noches abría los ojos y no me podía mover, ¿no? Y trataba de gritar y no podía. No me gustaba, ¿no? Recuerdo que hasta veía a mi mamá entrando al cuarto, así sigilosa para no hacer bulla, guardando la ropa que doblaba, ¿no? La ropa limpia. Y yo gritaba con todas mis fuerzas, ¿no? Pero no podía moverme hasta que de repente movía un dedo y como que me desencantaba y ya me podía mover, ¿no? Y mi corazón latía a mil. Era horrible esa parte, ¿no? Desdoblamientos, o sea, eso que los viajes astrales, esas cosas de niño, toda la vida me ha pasado, todo el tiempo era como normal, ¿no? O sea, o norbien. Yo lo veía como que, ah, voy a dormir, ah, voy a salir, y me salía a propósito, a veces sin quererlo, ¿no? Y salía de mi cuerpo y me iba como flotando por los cuartos, me iba al cuarto de mi abuelo, veía al bicho ese ahí entre ellos dos, de ahí me iba al jardín y así pasaba, ¿no? Recuerdo que bajaba del segundo piso y saltaba en los sofás, me iba por todos lados, y una vez salgo al jardín y entonces había luna llena, entonces veo la luna ahí y dije, ah, voy a ir a la luna, entonces empiezo a subir. Y cuando subo, no subí tanto y la luna estaba como que a la misma altura, ¿no? Veía las nubes y estaba a la misma altura. Y dije, voy a seguir subiendo. Entonces comencé a subir más y me choqué como una cúpula, ¿no? Era como un vidrio grueso y frío, ¿no? Y cuando me di cuenta, pues dije, ah, este es el cielo, pues, ¿no? Y bueno, agarré y dije, empecé a querer ver hacia afuera, y afuera se veía como una biblioteca, o sea, como que el mundo, que no se veía como una esfera, sino media esfera, estaba puesto encima de una mesita, ¿no? Y afuera había era como unos gigantes, pues, ¿no? Y el gigante que vi, que después lo reconocí después de años, cuando vi un cuento del mago Merlín o algo así, era igualito al mago Merlín. De ahí la biblioteca de mis abuelos, o de mi abuelo, pues tenía, o sea, los libros que yo hojeaba desde chico, era el libro del Kama Sutra, ¿no? Tenía un libro de los muertos de Egipto, tenía un libro de la Santa Inquisición, y había otro, Hitler vuelve, se llamaba el libro. Y yo los hojeaba, ¿no? Yo como que estaba aprendiendo a leer, pero ya, pues el Kama Sutra son como figuras, ¿no? Y era bien loco ver a esa edad, pues, todo el tema del sexo y eso, ¿no? No me gustaba ir a la iglesia, pero mi papá nos convencía, pues, porque decía, te vamos a llevar a comer, ¿no? Iba con mis hermanas, mis dos hermanas mayores, y tengo un hermano menor que ya sale en una foto por ahí. Pero yo la iglesia no me gustaba porque veía muchos, muchos ojos, ¿no? Flotando por todo lado y a plena luz del día, ¿no? Que no sabía qué eran, pues, ¿no? En esa época. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Bueno, ese soy yo más grande. No sé, creo que mi hermano tendría, no sé, ahí tendría 12 tal vez, 11. Yo crecí rápido, ¿no? No sé si parezco de más o no, pero ese es mi hermano, Jerico. Bueno, a mí me pasó algo con mi hermano cuando nació. Fuimos a vivir una pequeña temporada a una casa que le habían dado a mi papá. Mi papá era de la Fuerza Aérea, ¿no? Militar. Y le dieron una casa para vivir ahí una época mientras le daban la otra casa que estaba construyendo, ¿no? Y recuerdo haber subido las escaleras. El único recuerdo que tengo de esa casa es haber subido las escaleras y ver a mi hermano, o sea, la cuna o el Moisés que le llamaban. Arriba del Moisés había un duende, ¿no? Cosa que a mí me pareció como que no era bueno y yo fui corriendo a espantar a ese duende, ¿no? Y ese es el único recuerdo que tengo de esa casa. La casa de Chacaría, que le llamo yo, que es la de donde está la foto, tenía pues una casa grande, tenía un garaje como para tres carros, cerrado, dos pisos, tenía un jardín grande, sala, comedor grandes, la escalera del segundo piso estaba a un lado de la casa y había otra que bajaba un medio sótano, era tres cuartos de sótano, ¿no? Entonces todo el mundo que pasaba por esa escalera, te sentías que te perseguía algo, ¿no? Todo el tiempo, o sea, yo siempre que estaba arriba, mamá subía corriendo, ¿no? Y decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás apurada? Le digo, no, y la veía toda erizada, ¿no? Y siempre era en esa zona, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces una vez bajo, eran como las 6 de la tarde, y veo a un señor sentado en el bar, ¿no? O sea, era un bar, papá había hecho un bar bien bonito ahí, y había un señor sentado ahí, y era como, tenía sus, yo recuerdo el video que vi de tu matrimonio, Sergio, con los caballos y eso, ese man estaba vestido así, ¿no? Como su chaleco, su sombrero así de copa alta, y leía, ¿no? Y tenía un reloj ahí, o sea, pero era como medio transparente, ¿no? Pero no se le veían los pies, pero no hacía nada, ¿no? Simplemente estaba sentado ahí. Y yo creo que era el único que lo podía ver, obviamente, ¿no? En algún momento, me acuerdo, mi sobrina, que tendría 2 años en esa época y estaba aprendiendo a caminar y eso, o ya caminaba, pues, ¿no? Estaba ahí. Se metió un grito, pues, así de terror y empezó a señalar hacia abajo, ¿no? Y no, todavía hablaba así poco, ¿no? Y empezó, ¡ay, ay! Y señalaba así, ¿no? Asustada, ¿no? Y yo pues decía, este viejo el miércoles la está molestando, ¿no? En esa casa pasaron otras cosas. Un día me levanto en la madrugada al baño y cuando salgo del baño, mi cuarto estaba con la ventana abierta y entra como una mariposa gigante. Cosa que era azul, azul metálico, así, ¿no? Entró y baleteó y casi se choca conmigo, se fue por una sala del segundo piso, ¿no? Y salió por otra ventana, ¿no? Que eran cosas raras que pasaban ahí, ¿no? Desde muy chico, bueno, ya cuando tenía más o menos 12 años, ya empecé a hacer cosas de grande, ¿no? Empecé a fumar, empecé a tomar, y eran mujeres, sexo, empecé todo muy, muy pequeño, ¿no? Y mi mamá preocupada, pues, y religiosa ella, agarra y se manda a traer unos crucifijos que parecían de oro, pues, ¿no? Dorados, y eran bendecidos por el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bicharracos esos, ¿no? O sea, me acuerdo que yo usaba una cadena de oro, entonces, como era dorada, dije, ah, ya me la pongo, ¿no? Mamá pensando que eso me iba a enderezar, ¿no? Pero yo con mi cadena, pues, ahí feliz, ¿no? Y, o sea, porque era bacán, pues, ¿no? Era bonito, porque tenía creo que tenía como una moneda en el medio, con San Benito, creo que era, y el otro que estaba al otro lado, no recuerdo quién era, ¿no? Pero una vez esa cruz, o sea, estamos todos en mi casa, ¿no? Y se escucha como ruidos en el primer piso, ¿no? Yo me asomo en la baranda del segundo piso hacia afuera, o sea, mirando como hacia el bar, pues, ¿no? Y se escuchaba ruido, ¿no? Y cuando me asomo, apenas me asomo, la cadena se cae, ¿no? De mi cadena, o sea, no la cadena, sino el crucifijo. Se cayó y fue a dar al bar. O sea, yo lo vi claramente yéndose hacia el bar, la cadena, la cruz esta. Entonces me armé de valor y prendí todas las luces y bajé, pues, ¿no? A recuperar mi cruz. Cuando bajo al bar, pues, era como le digo, era un sótano. Pues el único lugar donde podía estar en el suelo del bar, pues, ¿no? Entonces a buscar, no encontraba. Yo decía, qué raro, ¿por qué no está acá, no? Y empecé a buscar encima era como una banca así grande. Empecé a buscar en los cojines, dije, imposible que esté acá. Empecé a buscar en todos lados. Nunca la encontré, ¿no? Y en ese momento suena el timbre. Entonces yo subo las escaleras y me voy por la puerta principal, que nunca se usaba esa puerta, ¿no? Nunca se usaba, entonces cuando prendo la luz que da esa puerta, que era una puerta grande, ¿no? La cruz estaba puesta en el suelo, apoyada a la puerta, ¿no? Entonces yo, mi piel se puso así como erizada, pues, de gallina, y simplemente yo agarré esa cruz y la puse y la colgué en un clavo que había ahí de algún adorno en Navidad que había puesto mi mamá, creo. Se quedó el clavo ahí, lo puse ahí y nunca más me la puse, ¿no? La dejé ahí. Mi papá también tenía como temas de ver cosas, ¿no? Mi hijo un día a las 3 de la mañana se escucha, pues, estábamos todos durmiendo en la casa, ¿no? Se escucha un grito así como de guerra y un portazo, o sea, a esa hora, pues, el sonido se escucha mucho más, ¿no? Y entonces yo salí, salté de la cama, fui a su cuarto y él salía con un maletín, mejor dicho, con la metralleta en la mano y con un revólver en la otra, y me da el revólver. Él tenía una Uzi, me acuerdo. Creo que son rusas, ¿no? Ahora que están de moda los rusos. Y me dio el revólver y yo bajé por la puerta de servicio y mi papá bajaba por las escaleras donde daba el... Pero yo no sabía qué estaba pasando. Me dijo, se ha metido alguien, me dijo. Entonces yo bajé por la escalera de servicio que daba a la cocina y mi papá bajaba por lo que era la sala, el comedor, ¿no? Cuando yo bajé rápido, entonces estaba ahí apuntando en la oscuridad, pues, prendiendo luces. Cuando voy a pasar de la cocina al comedor, donde me encontré con mi papá, empiezo a escuchar como las balas que mi papá empezó a disparar, ¿no? Disparó, ahí donde estamos sentados con mi hermano, toda esa mesa, hay un espejo ahí, hay una puerta atrás de la flecha. Ahí, por ahí yo estaba saliendo, pero al final yo me tiré al suelo porque dije, ya, pues, ¿no? Entonces las balas corrían, no sé, esa caserina estaba bien, bien cargada y descargó toda la caserina. Cuando escuché que pararon las balas, pues, o los disparos, ya entré, pues, ¿no? Entré y dije, pucha, pensé ver a alguien muerto ahí o algo, ¿no? Y mi papá estaba en la escalera sentado, temblando, como un papel y blanco. Y yo le dije, papá, ¿qué te pasa? Me dijo, ahí estaba, yo lo vi, yo lo vi. Y además, tranquilo, después me dice que había un hombre de negro, vestido todo de negro, en la puerta del cuarto, ¿no? Y nada, pues que él agarró y viendo eso dijo, pucha, pensó que era pues un terrorista o algo, ¿no? Que ahora sé que terrorista significa otra cosa, ¿no? El que trae luz al mundo, me parece, no sé. Pero bueno, la cosa es que eso pasó ahí, ¿no? Y desde esa época, una vez hubieron ovnis, ¿no? Una Navidad, me acuerdo. Que bueno, los ovnis, desde esa época que vi esos ovnis, pues se repitieron en varias etapas de mi vida, ¿no? Y una Navidad salió todo el barrio, todo el mundo lo vio, estaban las luces ahí, hacían como figuras, eran, no sé, como 4 o 5 luces, ¿no? Y desde esa época ya tenía pensamientos, de qué sentido tiene esta vida, ¿no? Siempre me venían esos pensamientos de, o sea, ¿para qué carajos uno nace? Pucha, tiene que estudiar. Un montón, entrar a la universidad, de ahí trabajar, pucha, casarse, tener hijos y después, o sea, no sé, trabajar toda tu vida, comprarte una casa, un carro y de ahí qué, ¿no? Yo pensaba desde esa época que no tenía sentido, ¿no? O sea, esta vida, ¿no? Y de ahí esperar la muerte, ¿no? O sea, ¿para qué uno vivir todo eso y de ahí vas a morir? O sea, me parecía ilógico, ¿no? Y bueno, mi adolescencia, como les dije, era complicada, pues, ¿no? Porque empezaron, pues, las borracheras, las peleas. Siempre llegaba con los nudillos destrozados. Y yo recuerdo que yo tenía, o sea, yo no sé de dónde salía esa fuerza, ¿no? Que tenía, porque yo tiraba, o sea, mis peleas duraban un puñete, ¿no? Que normalmente era el mío, ¿no? ¡Pum! Y se noqueaban, pues, ¿no? Entonces yo siempre tenía como miedo de pelearme, ¿no? Mi papá no sabía qué hacer conmigo, pues, y siempre estuvo con castigos y siempre me pegaba también, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Bueno, la FAP y la Marina. Yo estuve en los dos. Mi papá, pues, de la Fuerza Aérea, tratando yo de seguir sus pasos. Yo quería ser piloto de caza, ¿no? Estuve 2 años en la FAB, más o menos, y 2 años en la Marina, ¿no? De guerra. De hecho, que ahí, pues, o sea, la humillación que sufres. Yo entré a los 16 años, ¿no? Saliendo del colegio. Cumplí 17 ahí, un 4 de marzo entré hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí como que te quieren matar yo sentía como que te querían matar el niño interno, ¿no? Pues yo siempre me he sentido niño hasta ahora, ¿no? O sea, como que. Yo, el Abel que mira por estos ojos es como que yo siento que es otra persona, ¿no? Cuando me veo al espejo es como que me digo, ¿quién carajo es este, no? Pero ahí siguieron en la Marina y en la FAB, siguieron el tema veía muchos duendes. Recuerdo que las luces o sea, yo cuando entraba a un sitio, las luces se apagaban, se prendían. Entonces yo ya estaba dudando si era yo o era, pues, algo, ¿no? Porque era. Yo entraba con alguien y la luz se prendía o se apagaba. Los interruptores se movían solos, ¿no? Recuerdo que ahí hacías guardias, ¿no? Había unas guardias que le llamaban la guardia del. O sea, como que cuidabas y despertabas a los cadetes que querían estudiar en la noche, te ponían en un escritorio, en la oscuridad total, en un pasadizo y tú cuidabas como que no pasara nada, pues, ¿no? Pero más que todo era para despertar a los cadetes que querían estudiar o a los alumnos, pues, ¿no? Te decían, despiértame a las 3 de la mañana o a las 4 que quiero estudiar, y entonces tú los despertabas. Y recuerdo que era una guardia que duraba de 3 a 6 de la mañana, ¿no? Y a las 6 ya todo el batallón salía a hacer ejercicio y eso. Entonces recuerdo que antes del amanecer, pues eran las 5:45, antes que sonara esa trompeta tan fastidiosa, pues venía un amigo. Yo me acuerdo que era una puerta de vidrio grande y eran unas escaleritas que tú subías las escaleras, eran como 5 escalones, y acá estaba la puerta de vidrio, ¿no? Y mi escritorio quedaba acá. Entonces acá entra la entrada del edificio, digamos. Y la puerta era de vidrio y corrediza, ¿no? Corrediza. Entonces yo recuerdo, vi a mi amigo que venía corriendo y paró, y la última imagen que tuve fue que él, agarrando la puerta de vidrio, la empezó a abrir, o sea, el sonido de la puerta corriendo, ¿no? Y de pronto él entró como disparado, disparado así del, como si lo hubieran empujado, pues, contra el vidrio, ¿no? Y yo escuché la explosión ahí del vidrio, ¡prah! Y lo veo que él vuela como 2 metros, pasó delante mío así como volando. Y yo le dije, ¿pero qué has hecho, huevón? Le digo, o sea, me acerco y él estaba todo asustado. Me dice, me han empujado, me han empujado, me han pateado. Decía, es que te han pateado, estás loco, le dije. Y ahora mira lo que has hecho, ¿no? Pero como ya lo vi todo sangrando, dije, no, pues, ¿no? Entonces le empecé a levantar la camiseta porque tenía como sangrados. Y en la parte de la espalda tenía una bota marcada, así, marcadísima, roja, ¿no? De la patada que le habían metido, pero no había nadie atrás de él, ¿no? Fue algo bien raro que pasó ahí. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Los estudios. Justo escribiendo eso ayer, es tu Dios. Me llamó mucho la atención el tema de los estudios. Bueno, en el estudio hice una carrera técnica en administración de negocios agropecuarios. Luego estudié en la universidad ingeniería agroindustrial y me saqué una beca para estudiar en Estados Unidos o Estados Unidos, una maestría en ciencias de alimentos y culinaria, ¿no? Y allá tuve la oportunidad de trabajar, pues, en Estados Unidos después de hacer la maestría, de terminarla y todo, de graduarme. Tuve la oportunidad de trabajar en 2 empresas de alimentos, ¿no? La primera era una empresa de cárnicos, o sea, vendían, hacían las hamburguesas para McDonald's, Burger King, Walmart, ¿no? Y pues ahí yo me di cuenta que el mundo estaba totalmente corrupto, ¿no? O sea, yo desde, eso fue ya hace el 2006 que empecé a trabajar por ahí. O sea, en esa empresa de cárnicos había una oficina del FDA, o sea, del Food and Drug Administration, estaba ahí perenne, ¿no? Y a esos manes, pucha, le pasaban plata siempre, ¿no? Siempre les pasaban plata para que dejen pasar y las cosas, ¿no? Porque las hamburguesas, la verdad, yo era jefe de control de calidad, y la verdad, eso yo no, o sea, yo no se lo hubiera dado a mis hijos nunca, ¿no? Pero bueno, y eso, yo me desencanté, ¿no? De todo el tema de lo que había estudiado, ¿no? Después de ver eso, ¿no? Siguiente diapositiva, Sergio, por favor. Bueno, mi matrimonio fue hasta el culo, ¿no? O sea, fue muy malo desde que empezó. Estaba destinado como que al fracaso. Recuerdo que cuando tenía unos 24 años, me leí las cartas por primera vez, ¿no? Con una chica que se llama, una señora, ¿no? Una bruja. María Luisa se llama la chica esta, o la señora. Me acuerdo que me senté al costado, al frente de ella, y le dije, mira, yo no creo ni mierda de lo que están hablando acá, ¿no? Nada. De lo que me vas a decir no te voy a creer, le dije. O sea, hazme creer, le dije, ¿no? Y la verdad me empezó a decir todo mi pasado como que completito. Pero ahora entiendo que era una conversación de bicho a bicho, según los videos de tuyo, Sergio. Pues ella me dijo, no te cases antes de los 35 años, si no vas a tener 2 matrimonios, ¿no? Me dijo que iba a vivir en Estados Unidos mucho tiempo, cosa que yo no, a mí no me gustaba Estados Unidos, solo era para visitar, ¿no? Y me dijo que a los 46 años más o menos iba a descubrir algo, ¿no? Iba a hacer un descubrimiento que me iba a cambiar la vida y qué sé yo. Y yo lo relaciono con honor, ¿no? O sea, con la mona y todo esto que ya comentaré más adelante, ¿no? que cuando viera a mi esposa me dijo que la iba a reconocer, ¿no? Y casi todo se ha cumplido, ¿no? Entre otras cosas que me dijo, ¿no? Bueno, las peleas eran diarias con en mi matrimonio. Ella, bueno, nos casamos, ella es embarazada, ¿no? Pero las peleas eran tan constantes que yo ya estaba bloqueándome, ¿no? Y me empezó unas voces así en mi cabeza, medio suicidas, ¿no? E imágenes de, o sea, yo estaba peleando, ella me gritaba y yo veía como una nubecita, pues, al costado. Y me imaginaba yo con un bate de béisbol dándole en la cabeza, ¿no? O agarrando una silla de madera y estampándose en la cabeza, ¿no? Esos eran los pensamientos que me venían cuando ella peleaba conmigo, porque yo no, yo era como que tranquilo, ¿no? O sea, no peleaba, no me gustaba pelear, ¿no? Entonces yo cambié mucho, ¿no? Cambié mucho mi forma de ser para agradarla, ¿no? bueno, nació mi hija, nos casamos y a los 5 meses nació mi hija, ¿no? Y todo el mundo, oh, 5 mesina, ¿no? No, pues nadie sabía, ¿no? La cosa es que, nada, pues, ¿no? Mi hija, pues, era como que lo mejor que me pasó. La vi nacer y todo. Fue bien, bien loco. Fue bonito, ¿no? Y, bueno, yo la cuidaba bastante, ¿no? Porque yo recuerdo que regresaba del trabajo y ella lo que hacía, ahí está tu hija, ¿no? Toma. Entonces yo, pucha, ni siquiera me daba tiempo ni de tomar agua, ni de ir al baño, ni nada así. Y agarraba a mi hija y yo feliz, ¿no? Y me acuerdo que en la noche, pues, ella lloraba y yo me levantaba, pues, ¿no? A verla, ¿no? Pero un día le compré, pues, esos monitores, pues, una cámara y video para verla. Y recuerdo que el monitor lo ponía al lado de mi cama, o sea, en la mesa de noche, y ahí yo dormía prácticamente con un ojo abierto viéndola, ¿no? Y una vez empecé a ver como los ojitos estos, pues, ¿no? Que veía cuando niño, ¿no? Flotando ahí alrededor de ella, ¿no? Y decía, ¿qué es esto? Entonces empecé a investigar, decía que no, encontraba como que eran fallas de la cámara, ¿no? O unas explicaciones que la verdad no me convencían. Pero con mi hija, pues, yo la paseaba, ¿no? Y un día fuimos a una biblioteca o una librería, pues, esas grandes de allá de Estados Unidos. Y yo, como era una librería segura, yo le dejaba, pues, que vaya y pasé y agarré los libros, ¿no? Y a veces había ocasionales cuentacuentos, entonces ella se sentaba ahí. Y yo me ponía a ver libros de cocina, libros de mi carrera, pues. Y un día ella viene con un libro, ¿no? Viene corriendo y me da un libro, así me jala la camisa y me dijo, papá, toma, ¿no? Casi hablaba poquito, ¿no? Pero me dio un libro y era un libro de los chakras, de energía, me acuerdo. Entonces dije, puta, ¿qué es esto, no? Los chakras. Pero lo tuve en la mano, ¿no? Y se fue. Al rato regresa con otro libro, que era un libro del aura, o sea, el aura humana y qué sé yo. Y había una parte, lo empecé a ojear, y era una parte donde había la fotografía Kirkland y qué sé yo. Y al rato regresó con otro libro. Y yo decía, ¿de dónde estás sacando estos libros, no? Pero ella se sonreía, me lo daba y se iba corriendo, ¿no? Entonces, cuando el tercer libro era un libro que no me acuerdo el nombre, pero era como que fenómenos paranormales y qué sé yo, ¿no? Y justo ahí salía el tema de los orbes, ¿no? Los orbes de energía, los orbes de luz. Y ahí en el libro te decía que era como almas, ¿no? Eran ángeles y que venían a cuidarte, eran espíritus superiores que te cuidaban y toda la nota. Cosa que a mí me pareció como que, nada, bien, pues, ¿no? Dije, pucha, era una explicación más poética, más bonita, pues, ¿no? Dije, ah, qué lindo, Los Ángeles, ¿no? Sin saber lo que era eso, ¿no? Y bueno, recuerdo una vez con hicimos varios viajes con mi esposa, pero de esa época, y nos fuimos a un lugar que se llama Salem, en Massachusetts, ¿no? Que supuestamente, pues, ahí donde quemaron a las brujas y eso, ¿no? No sé, no estoy seguro, pero creo que sí. Y, bueno, ahí había, recuerdo llegamos al pueblo, pues, ¿no? Yo fui a ver una planta de alimentos ahí y, bueno, la llevé a mi esposa, ¿no? Para hacer las paces, pues, ¿no? Y entramos a un museo que había ahí que era de los Wiccas, ¿no? Y habían como que El museo era bien, bien bonito, pero medio oscuro, pues no medio así, medio tétrico, ¿no? Y cuando veo había una estatua como de cera, o un muñeco como de cera, pues, ¿no? Que ese tipo era, o sea, era como si yo hubiera sido el modelo para hacer o sea, era como verme ahí, pues, ¿no? Y yo me quedé como, güey, ¿y este man así? O sea, es como verme al espejo, ¿no? Era igualito a mí. Entonces yo me quedé en shock, ¿no? Y dije, pucha. Y aparte, cuando yo iba a Salem, era como que estaba como que, ah, me sentía a gusto, ¿no? Era un pueblo medio bonito, pues, qué sé yo. Y bueno, fuimos paseando por ahí. Aparte de eso, fue lo que más me llamó la atención, ver a un tipo igualito a mí ahí de estatua. Salimos caminando y entramos a una tienda que yo vi una foto, decía, se toman fotos Kirlan, ¿no? En inglés decía, ¿no? O con la cámara Kirlan, no sé. Entonces yo dije, ah, mira, o sea, por el libro que me había traído mi hijita. Entonces dije, ah, mira, que acá hay esto, el libro. Ah, vamos, entremos, ¿no? Y cuando entro, había una vieja, una hippie ahí, mea loca, y apenas me ve entrar y me dice, ay, me dice, estás lleno de ángeles alrededor y no sé qué. Y yo estaba como, esta vieja de miércoles, ¿qué onda, no? O sea, me dijo, no, qué lindo, qué hermoso. Y aplaudía así la vieja, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué? Me dijo, mira, te voy a mostrar, siéntate, te regalo la fotografía, qué sé yo, pero siéntate acá. Y me sentó y ah, pues, ¿no? Y a mí me enseñaba en la cámara y se veían pues como cosas pues ahí de ángeles, ¿no? O sea, no sé de ángeles, pero se veían unas como blanco, rosado, no sé, y supuestamente para ella eso eran los ángeles, ¿no? Cosa que a mí me pareció como que me sonó una alarma, ¿no? Pero dije, bueno, si son ángeles, pues supuestamente es bueno, ¿no? Bueno, siguieron las peleas en mi matrimonio, así jodidas, y yo dije, bueno, ya, 6 meses antes de separarme, me fui al psicólogo, el psicólogo le dije, mira, tengo estos pensamientos raros, le dije, quiero salvar mi matrimonio, pues sí, ayúdame, pues, ¿no? El tipo, pero él hizo, le dije eso sí, o era un psiquiatra, creo que era un psiquiatra, o psicólogo, no sé, pero la cosa es que él me dijo, yo le dije, mira, yo no quiero pastillas ni nada, ¿no? Porque yo odio las pastillas, a mí no me gusta tomar pastillas, ¿no? La cosa es que estuve 6 meses ahí y me dijo, por los pensamientos que tienes, vamos a hacer anger management, ¿no? O sea, manejo de la rabia y eso. Entonces empecé a hacer eso con él mucho tiempo, pero pues las peleas seguían y no había forma de controlar eso, ¿no? La última pelea que tuve con mi esposa y que lo que desencadenó que yo me fuera de ahí fue que, o sea, nos estábamos peleando y yo le dije, mira, yo me quedo acá, yo me voy al basement. Para esto teníamos mucho dinero, ¿no? Yo trabajaba y ganaba muy bien y ella trabajaba y ganaba 4 veces lo que yo ganaba, ¿no? Vivíamos como una mansión, o sea, teníamos un jardín enorme atrás, un bosque. Atrás, pucha, había una cancha de golf. Vivíamos en un cul-de-sac, o sea, eso es como un óvalo, ¿no? Y habían creo que dos vecinos, ¿no? Como a 100 metros cada uno. O sea, era una vida como que la que supuestamente uno socialmente aspira, pues, ¿no? Ya, pues yo la conseguí, ¿no? En ese tiempo. La cosa es que yo bajé al basement, que era un basement todo terminado, como de lujo. Tenía espejos por todos lados, me acuerdo. Y mi esposa vino a pelear, me gritaba, entonces yo me puse en la esquina del cuarto, ¿no? De uno de los cuartos. Y ella empezó a gritarme y me decía, ¿qué? O sea, me empezó a empujar, ¿no? O sea, como a provocarme, ¿no? Y yo le dije, por favor, vete, le dije, porque no sé qué va a pasar, ¿no? Porque yo estaba como que empezando a ver como nublado mis pensamientos así de querer agarrarla del pescuezo y apretarla hasta que no, hasta que deje de respirar, era, o sea, constante, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y ella empezó a empujarme, me decía, ¿qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Y en una de esas yo volteo, pues así como, ah, ya yo no pude más, ¿no? Entonces di 2 pasos hacia ella se cae y yo empecé como a ir a pegarle, pues, ¿no? Y ella como yendo así en arañita, se fue así arrastrando por el suelo hasta que se paró y salió corriendo, ¿no? Y yo quedé frente al espejo, ¿no? Y cuando me vi, yo dije, Mierda, o sea, porque era el diablo en persona, mis ojos eran otros, no era yo, pues, ¿no? Era como que algo me había poseído horrible, ¿no? Yo me asusté. Entonces yo dije, no, o sea, después de esta, dije, ni cagando, me voy, ¿no? O sea, al día siguiente agarré mis cosas, ya tenía a mi segunda hija, ya había nacido, mi hija chiquita, tendría que 4 meses y yo me fui, ¿no? Porque dije, definitivamente no va a haber próxima vez, ¿no? La próxima va a pasar algo malo, ¿no? Aparte que tenía esa vocecita que me decía a veces, yo estaba en el segundo piso, que el segundo piso era bien alto, ¿no? Y había un puente entre mi cuarto y entre dos cuartos y el otro cuarto, un puente, ¿no? En la casa, ¿no? Y pues la baranda te da al primer piso desde arriba. Y era un piso alto, ¿no? Y siempre que pasaba me decía, tírate, tírate, ¿no? Siempre una vocecita ahí que me decía como, lánzate, ¿no? Entonces yo miraba así, ¿no? Me ponía ahí y decía, pucha. Miraba y decía, no, decía, si yo me tiro de acá, uno, rompo el piso. Puta, fácil no sé, pues, ¿no? Rompo el piso de todas maneras y quedo inválido seguro. Y en silla de ruedas y aguantando a esta mujer, dije, ni cagando, dije, no, no la hago. Entonces ya, la siguiente diapositiva, por favor, sir. Ahí, bueno, vino mi separación, regresé a Perú, ¿no? O sea, renuncié a todo, ¿no? Dejé todo así, dije, mira, quédate con todo y yo quiero, lo único que quiero es ver a mis hijas cuando yo venga, pues, ¿no? Entonces, pero mi idea de ir a Perú era como que, pues, ir a una temporada y ahí regresar, buscar trabajo, iniciar de nuevo cerca a mis hijas, ¿no? Pero, pues, bueno, y apenas llegué con mi hermano, que ya grande, pues, ¿no? Pucha, empezamos, pues, ahí la vida loca por una semana así de juergas y pucha, mujeres y tomaderas y de todo, ¿no? Pero me recuerdo un día me levanté y no vi a mis hijas, ¿no? Y me empecé como a loquear y empezaron de nuevo el modo suicida y la depresión. Y lo único que se me ocurrió fue agarrar mi mochila, meter algunas cosas e irme a Cusco, ¿no? No sé si conocen Cusco, en Perú, que es donde está Machu Picchu. Y bueno, llegué allá, recuerdo. Y ahí fue mi primera ayahuasca, ¿no? Pero yo llegué a Cusco sin un plan, sin nada, ¿no? No es que fui a hacer ayahuasca, sino que fui y estuve caminando ahí, deambulando. Mi mamá creo que habló con una tía que vivía allá. O sea, una tía, acá le dicen tíos, en Perú al menos le dicen tío a cualquier persona que sea cercana a la familia, ¿no? Digamos, no era tío de sangre, ¿no? Entonces mi tía como que se paseó por ahí, me encontró y me dijo, oye, vente, ¿no? Y ella era máster en Reiki y era mujer medicina y tanta cosa, ¿no? La cosa es que fuimos a donde ella estaba, donde ella atendía, un sitio que se llamaba Samanahuasi, allá en Urubamba, en el Valle Sagrado, le dicen, ¿no? Entonces me hizo Reiki, me acuerdo, y dormí por 2 días seguidos, ¿no? Y ella me acuerdo que yo, o sea, como que abrí el ojo y miraba y ella se asomaba y me decía, ah, está vivo, ¿no? Pero de ahí me desperté y me dijo, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu vida? Entonces le conté toda mi vida, el matrimonio y qué sé yo, que me fue mal, que estaba deprimido. Y ella me recomendó la ayahuasca, ¿no? Me recomendó la ayahuasca y me dijo, mira, anda, yo le dije, ¿qué es eso, no? No tenía idea qué era la ayahuasca. Y nada, pues lo primero que hice fue meterme a un cibercafé o una cabina de internet que le llaman allá, a averiguar qué era de la ayahuasca, ¿no? Y era bueno, era una medicina ancestral y qué sé yo, ¿no? Pero todo lo que encontraba era malo, ¿no? Como que la gente se moría, que los violaban a las mujeres, que los chamanes se sobrepasaban. O sea, todo era malo, ¿no? Entonces dije, pero lo que me llamó la atención era que la gente se moría, pues, ¿no? Y en esa época, pues, estaba en mi modo suicida y dije, no, vamos a morir, pues, ¿no? Vámonos a hacer ayahuasca. Así que, la siguiente, por favor, Sergio. Y ahí, pues, en mi primera ayahuasca fue el que hice ahí en Urubamba. Fui a hablar con el chamán que se llamaba Diego Palma, que ya murió. Creo que desde esa vez que yo lo vi, él estaba ya enfermo. Espérate. Allá. Y nada, pues fui en un sitio que se llama Pisac. En Pisac, pues ahí era, o sea, donde estaba el templo, era un sitio lindo, hermoso, con el bosque, todo verde, estaba la montaña ahí. Y justo esa ceremonia era multitudinaria porque era ceremonia de luna llena, ¿no? La cosa es que, bueno, el chamán me vio y la verdad que creo que le di pena, pues, ¿no? Porque me dijo, pucha, me dijo, estás grave, ¿no? Y me dijo, mira, lo único que tienes que hacer es pedirle a la ayahuasca que te sane lo que tenga que sanarte y que te cure lo que tenga que curarte, ¿no? Ah, y no te olvides de respirar, me dijo. Nunca. Siempre respira, ¿no? La cosa es que llegó la noche, que en la noche fue lo que todo el mundo ahí, habían, no sé, como 30 personas ahí en ese templo. No sé por qué le llaman templo, pero estábamos ahí, pues, y el chamán al medio. Entonces, cuando me toca a mí, yo voy, me arrodillo al frente de él, y él me ve y te va sirviendo la ayahuasca ahí en un vaso ceremonial y qué sé yo. Y yo recuerdo que mi corazón latía a mil, pues, ¿no? Porque decía, bueno, o sea, me voy a morir acá, pues, ¿no? Porque dije, eso era, mi idea era como que ya tomar eso y morirme, ¿no? Y lo que me pareció raro fue que cuando agarré el vaso, pues lo pongo en mi corazón, porque él veía que todo el mundo hacía eso, y dije, bueno, lo haré también, ¿no? Y me lo pongo en el corazón y mi corazón automáticamente como que se calmó, ¿no? Y fue algo bien raro, ¿no? Entonces dije, bueno, agarré salud y me lo tiré todo para adentro, ¿no? Un sabor asqueroso, a hierbas, a tierra, ¿no? Bien terroso, espeso. Me pareció horrible, ¿no? Pasaron 20 minutos y no sentía nada. Dije, no, esta vaina no es para mí, decía, ¿no? Esto no es para mí. ¿Qué? Pero en ese momento ya pues empezó el tema de ver como el caleidoscopio, los rombos de colores. Entonces yo estaba como luchando con lo que veía. Pero de pronto yo, o sea, no, yo no podía entender cómo, o sea, en la mente tú no podías ver eso tomando este brebaje, pues, ¿no? O esta medicina. Y de pronto yo estaba como caminando por una selva, ¿no? O sea, como caminando, o sea, físicamente ahí. Recuerdo el frío, el sabor del aire, todo así. Era como que muy vivo. Veía las serpientes pasando, duendes, hadas y un montón de cosas, ¿no? Y de acuerdo en una curva, pues veo a mis hijas, ¿no? Lo primero que veo fue a mis hijas, y mis hijas, apenas las vi, yo empecé a llorar, ¿no? A llorar, y me agarraba la cara y lloraba. Y ellas me empezaron a hablar, pero yo a mis hijas las veía más grandes, como de 14, ellas seguían 2 años, ¿no? Fue horrible, pues, ¿no? O sea, yo lloraba, simplemente la culpabilidad y todo eso, o sea, estaba ahí manifestándose, ¿no? Y me acuerdo que físicamente me agarraba la cara así, porque no podía, o sea, las lágrimas salían como un chorro, ¿no? Y la cosa es que nada, ellas me empezaron a hablar cosas y lo único que me decían, en un momento se quedaron repitiendo una frase que decían, tú tienes que estar bien para que nosotros estemos bien, ¿no? Y eso me lo repetían, ¿no? Entonces, en algún momento mi cabeza hizo clic, ¿no? Era como que, claro, pues, o sea, tengo que estar bien, sino ¿qué les voy a dar a ellas, ¿no? O sea, tengo que estar bien yo. Entonces, en ese momento como que, uff, toda esa ansiedad, toda esa tristeza de no verlas, pues se fue, ¿no? Se fue y fue una liberación así, o sea, lindo, pues, ¿no? Sentí bien, ¿no? De ahí seguí caminando por el sendero, así por la selva, y se aparece, o sea, inmediatamente después, mi esposa, ¿no? En esa época. Entonces ella ahí con los brazos abiertos, mi amor, y no sé qué, ¿no? Y yo apenas la vi, me entró los vómitos, ¿no? Agarré el balde, o sea, y empecé a vomitar mientras la veía que a ella le salían cachos por acá, y era como, era un monstruo, un diablo, ¿no? Y siguiendo, mi amor, pero yo te amo, y no sé qué, ¿por qué te has ido? Y ya, y yo la veía y el vómito salía, pero el vómito que yo veía que salía de mi boca era como tierra, suciedad, era culebras, era, pucha, bichos, lombrices. Era asqueroso, ¿no? Saber todo eso. La cosa es que ya, pues eso me dio como todo un tema ahí de calambres al estómago, de tanto esfuerzo. Y abrí los ojos porque ya no podía más con la experiencia, ¿no? Con la visión. Entonces agarré y dije, no, me voy, me salgo de acá, ¿no? Me voy del templo, ¿no? Quería salir, pues. Entonces ya, pues yo agarré y no, en la total oscuridad encontré la salida y salgo al bosque, ¿no? Cuando entro al, o sea, salgo al bosque y veo, o sea, mi visión, o sea, todos mis sentidos están al 100%, sí. O sea, yo veía todo en azul metálico, o sea, sentía el aroma de las flores, del jazmín, de las rosas, de todo, venía así. Sentía el sabor del aire, o sea, escuchaba tan nítido todo que yo decía, por acá hay una hormiga, y de pronto veía la hormiga caminando en una hoja y escuchaba los pasos de la hormiga. Y de pronto me apoyo en un árbol, así toco un árbol y el árbol, pucha, siento toda la energía tipo Matrix cuando agarra y toca el espejo, así, y yo empiezo a sentir todo eso, que era una locura, pues, ¿no? Y yo decía, ¿qué es esto, no? ¿Qué me está pasando? Y de mis pies salían raíces que se iban hasta el fondo de la tierra, ¿no? Todo eso era como tan vívido que yo decía, ¿qué es esto? Yo soy el árbol, entonces yo me veía como un árbol, ¿no? Y el árbol se piensa comunicar conmigo y me dice que no nos depreden, que tú tienes que hacer algo y qué sé yo. Yo no entendía nada, ¿no? De pronto siento una brisa así que llega a mi cara y era un águila, ¿no? O un cóndor, no sé, con las alas extendidas, ¿no? Así. Y estaba como que muy alto, y me veía ahí. O sea, cuando miro hacia abajo me veo ahí parado en el árbol, ¿no? Entonces sigo volando, volando, y de pronto encuentro una pirámide gigantesca, dorada totalmente, como las de Giza, pero gigante, gigante, era dorada. Entonces yo ya estaba en el pie de la pirámide y empiezo a escalarla, ¿no? La empiezo a escalar, escalar, escalar. Y cuando llego a la punta, al ápice de la pirámide, pues el cielo se abre y una luz tan potente, tan bonita, era tan blanca, tan extraña, ¿no? O sea, que yo empecé a llorar de alegría, de felicidad, de no sé, y dije, si hay una divinidad, si hay un Dios, si hay un algo, esto tiene que ser, pues, ¿no? Y, o sea, todo eso es lo que vi o sea, los 10 minutos o 20 minutos de haber tomado la ayahuasca, ¿no? O los 40 minutos de haber tomado la ayahuasca. La cosa es que contándole esto al chamán, pues me dice que la visión era muy buena y que la ayahuasca me había agarrado como hijo, ¿no? Y que tenía que recurrir a su llamado cada vez que me llame, ¿no? Que me iba a llamar en sueños, que le iba a sentir, y yo no entendía, ¿no? Hice como 10 veces ayahuasca después de esa vez, ¿no? 10 veces. Y la verdad que eso despertó en mí tantas cosas, o sea, de visión, o sea, dicen que el tercer ojo, no sé, pero yo veía eso normal, ¿no? Mi tercer ojo supuestamente estaba abierto normal, pero eso me dio más visión, ¿no? Y era como que empecé a leer mentes, empecé a tener sueños premonitorios y un montón de cosas, ¿no? A percibir la energía de la gente. Era bien loco, ¿no? Pero iba a ser depredado sin saberlo, ¿no? Y luego experimenté con otras plantas, ¿no? Con San Pedro, por ejemplo, fue una locura, no me gustó para nada. El San Pedro fue. Me acuerdo que fui a la casa del chamán como a las 7 de la mañana y me dio San Pedro y eso me duró hasta las 4 de la mañana el día siguiente. Yo no sé si me dio mucho o qué, pero digamos que o sea, yo estaba como atrapado entre dimensiones, ¿no? O sea, mi brazo estaba en una dimensión, yo estaba en la otra. Era horrible, yo estaba como que doblado en mil pedazos y en pedacitos, ¿no? O sea, sabía que era yo, pero en pedacitos, por todos lados. Y, o sea, bonito al principio porque como que los sentidos están a mil y es en el día, entonces estás como despierto, pues, ¿no? Pero pues veía, o sea, las almas que se paseaban por ahí eran horribles, o sea, veía todo, ¿no? Después con fue el San Pedro, después hice lo del Sapito, el Cambó, que la verdad no sentí mucho, simplemente sentí que era un calor que me entraba por todo el cuerpo, ¿no? Y invadía todo mi cuerpo y todas mis extremidades. Atrás de los ojos sentí una presión, como sentía que los ojos me iban a explotar o la cabeza me iba a explotar. Pero decían que había visiones o cosas, pero la verdad no, yo no sentí nada. Lo que sí me pareció impresionante fue el tema del rapé. Yo en esa época, bueno, no en esa época, ¿no? Porque eso fue hace poco, fue creo que el año pasado que probé rapé. Sí, el año pasado, o hace más de un año, ¿no? Y yo estuve con una migraña que me había durado como no sé, como una semana, ¿no? Que no me dejaba ni dormir. En esa época estaba haciendo como un ayuno seco, ya iba 12 días con el ayuno. Anteriormente había hecho ayunos, pero esta me agarró un dolor de cabeza horrible. Entonces, mi amigo, que era hombre de fuego, chamán, hombre de medicina, pues, ¿no? Él me decía, métete rapé, ¿no? Y yo decía, no, no, le digo, no me gusta eso, ¿no? Pero ya la semana, pues, me dijo, métete, vas a ver que te va a ir bien. Entonces, me sopló rapé él, me sopló y te juro que el dolor desapareció, ¿no? Instantáneamente. Fue bien loco. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Bueno, antes de eso quería comentar el segundo ayahuasca. Conocí a una chica que al final se convirtió en como en mi maestra espiritual o algo así, ¿no? Porque ella leía cartas y trabajaba con una máquina que se llamaba Índigo Biofeedback, ¿no? Y ella en ayahuasca, en la segunda ceremonia, ahí la conocí, nos caímos bien y entonces ya hicimos como amistad, ¿no? Yo no, nunca hubo nada, ¿no? O sea, de mi lado yo nunca intenté nada ni nada, pero ella yo creo que tal vez le gustaba, no sé, ¿no? Pero la cosa es que ella me compartió libros y recuerdo que una Navidad me invitó a pasarla con ella por un tema de que en mi casa habíamos celebrado Navidad con mi familia días antes, porque mi hermana viajaba. Entonces yo me fui a pasarla con ella. Entonces, ya, estamos ahí tomando un vino y ella me sacó un libro. Me dije, este libro es el que te voy a prestar, me dice, ¿no? Era un libro grande, no sé. Y yo no sabía qué era porque no tenía tapa, ¿no? O sea, la tapa era como todo blanco, ¿no? Parecía como una Biblia. Entonces me lo da y me dijo, mira, concéntrate, abre el libro donde tú quieras y pon el dedo, ¿no? Cosa que yo hacía a menudo, ¿no? Siempre lo hacía para ver qué mensaje me da el libro y eso. Entonces abro el libro, pongo mi dedo y lo que leo, o sea, decía, bienvenido a la Hermandad Blanca, ¿no? O a la Gran Hermandad Blanca. Y ella así, oh, mira lo que te ha salido, está toda emocionada, ¿no? Que es muy bueno y yo no entendía, pues, ¿no? Yo estaba como que metiéndome ahí en camisa de once varas, como decía mi mamá, ¿no? Ella me vio usando la máquina que ella usaba, me dijo, no, tú vas a ser un terapeuta de esto, vas a ver, yo te veo usando la máquina. Y bueno, no se equivocó, ¿no? Hicimos sociedad, la máquina era bien cara, valía como, no sé, como 20 mil dólares o algo así, pero yo encontré una máquina que valía 10 mil, entonces al final ella me prestó la plata, hicimos una sociedad, alquilamos una oficina, entonces empezamos a trabajar, pues no hay. Pero ahí todo se terminó cuando yo empecé a salir con una chica que se llamaba Jessica. Y, o sea, ella me vio con ella y, pucha, entró en cólera y al final, pues, me hizo la pelea, me dijo que me pague la plata, me trajo un abogado, me quiso amedrentar, todo un tema complicado. Al final yo me quedé con la máquina, le dije, no, la máquina es mía, le dije, yo te pago tu plata, se la pagué, ¿no? Justo me pidió un préstamo y le pagué. Y nada, ahí se acabó, ¿no? ¿Qué me trajo la ayahuasca, no? Cursos, cursos y más cursos, ¿no? Justo cuando, bueno, la presión de mis viejos me hizo mudarme a la casa de una tía, que es la hermana de mi mamá. Y el cuarto que me da, pues yo estaba sacando o sea, algunas cosas y encuentro un cajón enorme con un montón de libros, ¿no? mi tía era ex New Age, ¿no? Que de nuevo la captó la iglesia, ¿no? Pero ella estaba toda metidaza en el New Age y hacía meditaciones y mil cosas, ¿no? Pero me trajo miles de libros, entonces ahí empecé a leer sobre el Reiki, me leí todos los libros que podían existir, porque ella tenía todos los libros, me los leí todos, ¿no? Hice el máster en Reiki, hice Diksha Giver, saqué mi maestría en el Indigo Biofeedback, hice angiología, sanación angélica, sanación con toques arcangélicos, registros akáshicos, numerología, tarot, coaching, medicina china, masajes de todo tipo, meditaciones de todo tipo, qigong. El qigong fue algo interesante porque, o sea, era como conmover energía, entonces yo tenía como mucha energía en mis manos, pero recuerdo algo que bueno, no me siento orgulloso de, sino que fue una pelea que tuve en la calle, o sea, en una discoteca, a la salida de una discoteca, yo estaba con una chica ahí, con el tema del qigong, y entonces este tipo le mete una cachetada a la chica con la que yo había ido, ¿no? Estaba como medio tomado, entonces él, ¿no? Entonces yo agarro y me acerco, cuando veo que le mete una cachetada que, bueno, que le rozó, pues, ¿no? Yo agarro, tenía tanta rabia que así sentí una energía tan fuerte en mi pecho, en mis manos, que le di la vuelta así y le hice una cosa así, ¿no? Pero yo, Sergio, te digo, o conmigo, yo no lo toqué. Yo recuerdo que no lo toqué, porque había algo entre él y yo, como una bola ahí. Y ese man salió 2 o 3 metros volando, así, volando. Toda la gente que estaba ahí, que habían, en su mayoría eran taxistas y todo, porque era gente que salía de las discotecas y recogía a los que se iban, pues, ¿no? Todo el mundo se quedó como que un silencio y todo el mundo miró lo que había pasado y dijeron, ¿qué fue esto, no? O sea, y mi amiga me decía, me dijo, ¿cómo es este? Me dijo, pero no, eso no tiene sentido, no tiene sentido esto, me decía. ¿Cómo salió volando así? No entiendo. Yo, cállate, le digo, vámonos, ya. Porque no quería que el tipo se pare para seguirle pegando. El tipo cayó como un saco de papas, ¿no? Ahí, o sea, desparramado. Entonces yo, cuando lo vi a moverse, dije, bueno, está vivo, ¿no? Pero yo recuerdo que no lo toqué y todo el mundo se quedó como en shock, ¿no? Pero bueno, hablando de las meditaciones, bueno, ¿qué más trajo la ayahuasca, no? Bueno, empecé a hacer ayunos, empecé a comprarme cuarzos, piedras, y llegó a mí una piedra moldavita, se llama, que decía que era un meteorito, no sé, ¿no? Que era verde, bien bonita. Era como una transparentosa, no sé si la conocen. Recuerdo que esa llegó y yo me la puse, me acuerdo, porque siempre había visto unos videos que decían que si tú le preguntabas al cuarzo o a la piedra de dónde era, de dónde venía, pues te decía, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver. Y yo me la puse acá en la frente, y cerré los ojos, me concentré y empecé a escuchar unas voces, medias metálicas, que decían, somos de Pléyades, ¿no? Somos de Pléyades. Pero en inglés me lo decían, no sé por qué siempre me hablaban en inglés, ¿no? Entonces de Pléyades decían, pucha, vamos a investigar Pléyades, y bueno, ya es otra historia, ¿no? Vinieron muchas coincidencias con los números, ¿no? Los números, por todos lados veía los números, el 1111, el 333, el 444, el 55, o sea, todos los números igualitos, todo era como coincidencias. Y yo decía, me volvía loco con los números, entonces veía los números en las placas de los autos, ¿no? En las matrículas, no sé cómo le llaman en otros países. Entonces siempre que andaba en mi carro, andaba con un papel y un lapicero ahí apuntando placas, ¿no? Porque según yo me iban a dar un mensaje, ¿no? Entonces ahí era como pasar el tiempo en el tráfico y decía, ah, mira esa placa, ¿no? Pero no es como que estaba pendiente de las placas, sino que de pronto aparecía uno y decía, no sé, MIR, ¿no? Entonces apuntaba MIR, ¿no? Y 888, 888. Y empecé a apuntar números, letras, y empecé a hacer tabulaciones y cosas. Y a mí, bueno, creé palabras, y en inglés salió una palabra como, decía, la frase era, the earth will box. O sea, era todo lo que saqué, ¿no? Y cuando escuché, o sea, cuando vi box, dije box es una caja, pues no, en inglés. Pero hay un verbo to box, supuestamente. Pero to box es como boxear, pero no. Hay otro que tiene que ver con las, o sea, lo encontré después de mucho buscar, ¿no? Pero ahora lo intenté buscar, pero no lo encontré, ¿no? Pero tu box es como que tiene que ver con los polos de la Tierra que se iban a invertir, ¿no? Entonces dije, ah, maña, pero ahí quedó eso, ¿no? Bueno, y visité muchos videntes, brujas, lecturas de tarot, la gente que te pasaba el huevo, lecturas de mano, etcétera, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Esta chica, mi maestra, me comparte unos audios que eran unas meditaciones de Yudi Satori. Yo no sé si han escuchado de Yudi Satori, pero es una canalizadora del lenguaje de la luz y qué sé yo, pues, ¿no? La cosa es que me pareció interesante, era un trabajo que tenías que hacer 21 días, una meditación de 21 días. Entonces todos los días, la primera semana o los primeros días me levanté, puse mi alarma a las 3 de la mañana, porque dije las 3 de la mañana buena hora para meditar, según yo. Y la cosa es que nada, pues empecé a meditar, pero la primera semana, los primeros días puse alarma y después en el cuarto donde yo estaba, que ya era en otro lado, que mis papás vendieron la casa donde estábamos y nos fuimos a ir como que cerca de las montañas, en la capital de Perú, en Lima. Entonces, en ese cuarto que a mí me tocó, pues, ¿no? Ahí, ese cuarto estaba como que había un portal, de hecho, ¿no? O sea, siempre pasaban cosas ahí que ya voy a ir comentando, ¿no? Pero bueno, hice mis meditaciones ahí y el día 21, que era el último día, pues dije, ah, mi último día. Yo tenía mi calendario ahí, check, check, check. Ah, este es mi último día. Dije, qué bueno, ya voy a poder dormir bien, ¿no? Ah, y decía que no me despertaba ya con el despertador, sino que ya me despertaba o sonaba algo en el cuarto o me movía en la cama, un pequeño como temblorcito de la cama, ¿no? Y era raro, ¿no? Porque o se estrellaba un pájaro en la ventana o sonaba algo, siempre algo me despertaba. Entonces ya dije, bueno, justo son las 3, qué extraño, decía, ¿no? Y me ponía a meditar. El día 21... termino la meditación, que duraba como una hora, cierro la computadora, cuando tenía mis audífonos, cierro la computadora, me voy al baño, me lavo los dientes, y yo para dormir siempre boca abajo, porque el tema de que siempre me pasaba esto del desdoblamiento, me acostumbré a dormir boca abajo y no hay otra forma de que pueda dormir. Recuerdo que agarro y me pongo de costado para empezar a agarrar sueño en la cama, me pongo de costado, y cuando cierro los ojos, yo estaba físicamente parado en un, era como un túnel de vidrio largo de como 50 metros y al fondo había una luz así potente, potente blanca y se veían como tres, como que habían tres personas delante de la luz. Entonces no se le notaba, ¿no? Era como que, pero eso fue apenas yo cerré los ojos, ¿no? Y era como que yo abrí los ojos y dije, no, ¿qué es esto, no? Dije, me senté en la cama nuevamente y dije, no, qué raro esto, ¿no? Dije, no, tal, yo no estoy viendo esto, ¿no? Me fui, me lavé la cara, dije, no, decía, me volví a echar, ¿no? De costado de nuevo, cerré los ojos y de nuevo, pum, el pasadizo, la luz, las tres personas ahí al fondo y ya me quedé más tiempo cerrando los ojos y viendo y alrededor, o sea, de ese túnel de vidrio había como vegetación afuera, que era como un bosque bien bonito, todo lindo, ¿no? Se veían los pajaritos y había como un río por ahí pasando, ¿no? Pero todo bien nítido, bien bonito. Entonces ahí, pum, o sea, abrí los ojos de nuevo y dije, no. Entonces me empecé como, dije, no, no puede ser, ¿no? Y dije, voy a cerrar los ojos nuevamente, ¿no? Cuando cierro los ojos, dije, bueno, ya, si cierro los ojos y pasa de nuevo, pues, a investigar, pues, ¿qué hay, no? Entonces abrí los ojos, cerré los ojos, y de nuevo la misma visión, estaba la luz, las tres personas esas ya no estaban ahí, y empecé a caminar por el túnel, y de pronto el piso se hacía como blandito, o sea, como si estuviera pisando algodones, y empiezo a sentir como, como que flotaba, pues, ¿no? Como que empiezo a flotar y ya empecé a disfrutarlo porque eso lo hacía de niño, ¿no? O sea, y era, fue un recuerdo que me vino y dije, ah, qué bonito. Y empecé a flotar y me iba por el techo, o sea, del túnel ese. Y así, ¿no? Iba, subía, bajaba. Y cuando veo la luz, dije, ah, voy a ir a la luz, pensé, ¿no? Y inmediatamente comencé a ir más rápido y apenas pensé eso, escucho una voz que me dice, no vayas a la luz porque morirás. Entonces yo dije, yo ya estaba corriendo, dije, no, pero yo no le tengo miedo a la muerte, dije, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces empecé a ir más rápido, entonces me iba acercando a la luz, y cuando ya estaba casi llegando a la luz, se forma adelante mío como un círculo, o sea, era como un remolino como el que ven ahí en el video, o sea, en la foto del libro este. Se ve así todo un remolino, y yo como que quise parar así, o sea, pero como estaba flotando, no tenía dónde agarrarme. Y en ese momento siento como una energía que entra en mi corazón así, como que alguien me agarra el corazón y me empieza a jalar, ¿no? Y me empieza a jalar y me empieza a chupar ese remolino. Y en ese instante era como que un cabo estos de buque, esas sogas grandes, se rompe, ¿no? Como que le estiran tanto que ¡pa! Suena un golpe así horrible y yo empecé a viajar a velocidades supersónicas. Derecha, izquierda, para arriba, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo. O sea, yo estaba yendo, no sé, a 300 kilómetros por hora. O sea, y era tanto la velocidad que, o sea, era como ya entraba como al espacio, ¿no? Y se veían las estrellas y las estrellas hacían líneas y eran líneas como de colores y recuerdo que me costaba respirar, ¿no? Me costaba respirar y entonces ya no tenía aire en los pulmones. Entonces empecé como a ahogarme, pues, ¿no? Y yo dije, uy, me acordé de la voz que me dijo, oh, te vas a morir, pues, ¿no? Entonces yo dije, bueno, así es morir, pues, ¿no? Entonces me dejé, ¿no? Me dejé y dije, bueno, ya. Bueno, moriré, pues así es. Tengo que morir, muero, pues, ¿no? Y de pronto cuando pensé eso, todo se detuvo, ¿no? Todo se detuvo y yo estaba en total oscuridad a mi alrededor, pero yo podía ver, ¿no? Era como estar en total oscuridad, pero yo sentía que yo estaba en un espacio, ¿no? No sé si circular o qué, pues, ¿no? Pero era un espacio. Yo podía ver que estaba en un espacio o tal vez sentir que estaba en un espacio. Y de pronto yo pensé, todo era como que pensamientos, decía, ¿dónde estoy? Y la misma voz me dijo, estás en una nave, me dice. Entonces, en una nave, yo dije, ¿no? Sí, me dice, en una nave. Y ahí siento que me agarra una energía de la muñeca porque no era una mano, sino era como una energía que me agarra y me lleva como flotando, como a otro espacio, ¿no? Y apenas voy entrando, veo a estos seres de espalda, los seres que había visto delante de la luz, estaban ahí parados. Tenían tranquilamente como 3 metros o 4 metros de altura, ¿no? Estaban con trajes metálicos, azul metálicos, eran dos con azul metálicos y eran hombres los dos, y los pelos amarillos, amarillos, ¿no? O sea, como rubios, pero bien rubios, casi blancos, ¿no? Y eran grandes, fornidos, ¿no? Y la mujer, porque era una mujer por el cuerpo, estaba vestida toda de rojo y tenía el pelo negro, negro, negro, azabache así. Bien bonito, ¿no? Pero yo los vi y yo dije, yo no los quiero ver, pues, ¿no? Porque dije, ¿quiénes son estos? Y aparte los veía gigantes, ¿no? Entonces, cuando entro ahí, los veo a ellos y cuando entro, veo una cantidad de pergaminos que eran como pergaminos antiguos, que iban así como en rollos así de pergaminos, pero eran millones de millones de millones. Era como un cuarto, un espacio llenecito de esos, que iban así desenrollándose hasta el infinito en el cielo o en ese espacio que había ahí. Y recuerdo que yo dije, ¿qué es esto, no? Pensando, ¿no? y la voz esta me responde, estos son los registros akáshicos o akásicos, ¿no? Estos son los registros akáshicos. Y yo dije, ¿qué carajo es eso, no? ¿Qué son esos registros akáshicos? Entonces me dijo, y estos son los tuyos, ¿no? Y me lleva al frente como un rollo, que ahí empecé a ver como, o sea, ahí empecé a reconocer algunos símbolos que eran egipcios, más que todo por el recuerdo de ese libro, el libro de los muertos. Y nada, pues, ¿no? Y empecé a ver, y dije, ¿qué es esto? No, no puede ser, ¿no? Y entonces empecé a ver un montón de números, letras, símbolos, y ahí habían dos palabras que reconocí que eran en inglés, una era meridians o meridianos, y la otra era interbank, que no sé qué tiene que ver interbank, al menos es un banco en Perú, pero apenas leí esas dos palabras, las dos palabras, empecé, las leí de nuevo, y en ese instante me quitaron el piso, como que no sé, me dijeron ya que se vaya este tipo, ¿no? Y me quitan el piso y yo empiezo a caer. Pero literal era caer. Yo he hecho paracaidismo, ¿no? Y era esa sensación de caída, de caer de una altura impresionante. Y yo veía la ciudad acercándose. Y veía pues las nubes pasando, sentía el frío, sentía todo. Era, y dije, no, acá me mato, pues, ¿no? Y cuando caigo encima de mi cama, ¿no? Como si me hubieran levantado como unos 40 centímetros de mi cama, de mi colchón, y me lanzan ahí, pues, ¿no? Y fue una locura, pues, ¿no? Pero ahí al toque me desperté, tenía los ojos llenos de lágrimas, no sé por qué, pero me levanté y dije, no, este es sueño, no, pero no es un sueño, esto no ha sido un sueño. Cuando veo la hora, no había pasado ni siquiera un minuto, ¿no? Pero a mí me pareció eterno, ¿no? Recuerdo que agarro y nada, pues me fui al baño, pues qué sé yo, y ahí ya dije, bueno, dormiré, porque al día siguiente tenía que trabajar. Y bueno, me fui a mi trabajo ese día, tenía una reunión tenía que ir a marcar tarjeta, pues no sé, y de ahí tenía que irme a una reunión de trabajo en otro lado, ¿no? Que quedaba cerca de un centro comercial. Cuando llego, me había llegado aparentemente yo puntual, pero me dijeron no, has llegado una hora antes, ¿no? Entonces yo dije, me voy a ir a una tienda por ahí, ¿no? En un centro comercial, las tiendas recién abrían, eran las 9 de la mañana, y entro a una tienda que era una tienda donde vendían café, vendían té, se llamaba La Quinta Esencia, la tienda, recuerdo. Entonces cuando entro a la tienda, o sea, voy entrando así, y como no veía a nadie, digo buenos días y me responde alguien de adentro, pase señor, ahorita lo atendemos, ¿no? Entonces apenas di un paso dentro de la tienda, o sea, me jala el ojo un color, o sea, me jala el ojo así, apenas entro de un paso, pum, me jala el ojo un libro que había en un estante, ¿no? Por el color, ¿no? Entonces yo empecé así a caminar hacia el libro como hipnotizado por el, o sea, había como un canal entre mis ojos o mi mirada y el libro, ¿no? Entonces me fui caminando hasta la esquina donde estaba el estante de libros y lo jalo, estaba volteado. Cuando lo agarro, era este libro que está ahí en pantalla, ¿no? ¿Cómo leer los registros akáshicos? Y yo, se me puso la piel de gallina y yo dije, me cago. Dije, no, esto no puede ser, ¿no? No entendía, decía, ¿cómo? Entonces lo agarré, le quité un plástico que le ponen, entonces lo empecé a leer, pues, ¿no? Me pedí un té y qué sé yo, y yo estaba en shock, ¿no? Y luego de eso, ya me fui a la entrevista esta de con el cliente, y ahí regreso a mi trabajo, y cuando estaba regresando, me llama una tía, la tía está de Cusco, y me dice que le da terapia, ¿no? Entonces, con la máquina que tenía, que era la Indigo Biofeedback, ¿no? Entonces le dije que ya, que me recogiera, cuando me recoge, yo le empiezo a contar toda la historia, que mira esto que he vivido, y que mira, que me... O sea, todo le conté, todos los que le he contado ahorita, ¿no? Y ella se estaba con la boca abierta, así, escuchándome, y cuando yo terminé todo mi relato, me dice, entonces ella tenía su teléfono, su BlackBerry, no sé, y me lo enseña, me dijo, mira el correo que estaba respondiendo cuando subiste, ¿ves? Y entonces había una chica que era... que era una española. Ella se, bueno, se hace llamar Gairela, ¿no? Gairela Abuela, que había ido a Perú a hacer lecturas de registros akáshicos, ¿no? Entonces, obviamente, le saqué cita, pero fue como bien raro, pues, ¿no? O sea, como algo de, no sé, pues, de otro mundo, pues, ¿no? Y eso es lo que trajo esa meditación. Bueno, en la cita me dijeron muchas cosas. Yo en el fin de semana, eso, porque fue viernes ese día que me pasó esto del libro, y durante el fin de semana me leí todo el libro completo, ¿no? Me lo devoré. Y recuerdo cuando había una parte, una oración de entrada a los registros, ¿no? Entonces, cuando terminé de leer la oración esta, fue como una conexión con algo y empecé a escuchar como mucha bulla, muchas voces, ¿no? Voces que me hablaban. Y en una de esas ya escucha una más clara, como que sintonizo bien y me empieza a hablar una voz, me dice Abel, ¿no? Me llaman por mi nombre y me dicen, ¿qué tal vida has tenido? Me dice, ¿no? Y yo me sonrío, pues, ¿no? Y dije, sí, me dijo, somos los que estábamos en la nave, ¿no? Y yo, ah, mira, o sea, era como conversando con esta gente, ¿no? Que obviamente no tenía idea que en lo que me estaba metiendo, ¿no? A ver la siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Los papitos. Esta historia es bien loca porque también tiene que ver con sanación y eso, ¿no? Sanación entre comillas, ¿no? Bueno, yo tenía la facilidad de pasajes para irme a Estados Unidos, entonces viajaba cada rato para tratar de ver a mis hijas, que no las vi por 3 años, cuando me la dejaron ver. Yo viajaba cada rato tratando de verlas, pero no las veía, entonces traía negocio de allá, compraba cosas y traía, ¿no? Y en uno de esos viajes, como eran pasajes de cortesía, pues era sujeto a cupo, entonces si no había cupo te quedabas, ¿no? Entonces me quedé 3 noches seguidas sin poder viajar, y en la tercera noche conocí a una señora, una chica que se llamaba Ángela, ¿no? Que hasta ahora somos amigos, y ella me dice, empezamos a hablar y cosas así espirituales. Yo creo que leí mi tarjeta y ahí en Miami, ¿no? Esperando ahí el vuelo, al final viajamos. Cuando llegamos me dijo, llámame, que pucha, para que me hagas tu terapia y no sé qué, que tenía a su papá enfermo, ¿no? Y nada, pues cuando apenas ya pues al día siguiente, a los 2 días la llamé y quedamos en vernos. Me dijo, ven a mi casa. Cuando fui a su casa, pues estamos ahí conversando. Yo había llevado mi máquina y todo. Y recuerdo ya a su hermana, ¿no? Le dijo, oye, Ángela, le dice, por favor, acuéstate temprano, que mañana tenemos que salir temprano a ver a los papitos, ¿no? Entonces, los papitos, dije, ¿qué es eso? Le digo, ¿no? Ah, que son los arcángeles que curan. Y yo, ¿arcángeles? Sí, arcángeles, ángeles que curan. Le dije, a ver, cuéntame, le digo. Entonces empezó a contar toda la historia. Entonces yo cuando escucho, y dije, no, pero eso yo lo he leído en un libro, dije, ¿no? Y había un libro que había leído en ese cuarto de mi tía, que se llamaba La Iniciación en los Andes, o algo así. Entonces yo me quedé como que, no puede ser esto, pero yo, ese libro es ficción, decía yo, ¿no? O sea, yo pensé que era un libro ficción, un libro novela, qué sé yo, ¿no? Pero al escucharlo, el relato de ella, dije, no, pero eso no puede ser. Dije, yo tengo que ir, le dije, ¿no? Entonces nos fuimos, pues, ¿no? Al día siguiente me dijo, bueno, entonces anda a dormir a tu casa, regresa. Salimos de acá a las 4 de la mañana, ¿no? La cosa es que a las 4 de la mañana salimos, el chofer nos llevó, pum, nos fuimos a un barrio populoso de Lima, pero pues en la noche es como que, o en la madrugada más complicado, ¿no? Porque la oscuridad, no sé, pues, ¿no? Era hasta medio tétrico, ¿no? Eran Chorrillos, creo que el sitio. Entonces que llegamos a la dirección y era como un edificio, pero al final resultó ser un colegio, ¿no? Pero era un edificio en una calle así metida por una avenida principal y unas rejas negras, ¿no? Era oscuridad total, ¿no? Entonces yo, o sea, que acá estaba yo asustado, ¿no? Agarro una monedita porque no había timbre o no había nada, pues, que tocar o avisar. con una monedita tocando la reja, ¿no? Entonces entre la oscuridad aparece como una sombra así, era un tipo ahí vestido de negro, ¿no? Y qué sé yo, y dije, uy, nos hace entrar, y cuando entramos, pero es un pasadizo largo, todo oscuras, y entramos y era como una cancha de básquet, ¿no? Llena de sillas, ¿no? Y éramos aparentemente los primeros que habíamos llegado, ¿no? O creo que había un par de personas, ¿no? Pasaron como media hora y esa cosa se llenó de gente, ¿no? La cosa es que dijeron, mira, ya se acercó a nosotros, como fuimos los primeros, nos sentamos en las sillas de la gente que iba a entrar primero, ¿no? Y el tipo me pregunta, me dijo, ¿tú quieres entrar solo o quieres entrar en grupo? Y yo le dije, no, solo, le digo, ¿no? No creo que es, o sea, no sabía qué era, pues, ¿no? Pero dije, no, solo, le digo, ¿no? No me da miedo, pues, dice, bueno, vamos a ver, pues. Y la cosa es que ya, pues, entras solo, había que pagar un dinero. Si entrabas en grupo, no pagabas nada, ¿no? Entonces dije, no, yo pago. Entonces, cuando me acuerdo que me lleva a un cuarto, entonces, el cuarto que tenía un foco, era un cuarto rectangular, así largo, había una mesa al fondo de madera y habían bancas al costado, ¿no? Había una ventana, pero la ventana estaba totalmente tapiada, ¿no? Y tenía como una tela gruesa negra, ¿no? Que tapaba, no entraba ni una luz por ahí, ¿no? Ni un rayito de luz. Entonces entramos y había un tipo parado, o sea, sentado al costado en la esquina del cuarto. El otro tipo que estaba conmigo, nos sentamos como a la mitad de este cuarto grande, ¿no? Y otro en la puerta. Le dijo, ya están listos. Ya él cerró la puerta, quedándosela adentro, y apaga la luz, ¿no? Cuando apaga la luz, no se veía absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada, ¿no? Yo no veía ni la punta de mi nariz. O sea, era oscuridad, pero total, total. Entonces, el tipo que estaba al costado, en la esquina del cuarto, empieza a orar, ¿no? A orar, y que Dios, y empieza a hablar en lenguas, no sé si extrañas, era como quechua, creo, o no sé, ¿no? Pero empieza a orar, ¿no? Y ahí en español, y yo como que tengo mi visión así media de otro mundo, pues empiezo a ver como un, arriba de la mesa, como un como un espiral, como un humito de luz que bajaba así del, y era, no era de luz, pues era como morado, ¿no? O fucsia, no sé, y bajaba así, y de pronto se siente un estruendo contra esa mesa, ¡brum!, que a mí me hace saltar, pues, ¿no? Y el tipo me tenía agarrado en la muñeca, ¿no? El tipo que estaba sentado, tranquilo, me dice, ¿no? Tranquilo. Entonces se escucha un golpe que, como que algo cayó encima de esa mesa, ¿no? Y se escucha un aleteo, ¿no? Un aleteo, bla, bla, bla, como un pájaro, pero un pájaro enorme, pues, ¿no? Parecía como un cóndor, pero se escuchaba así y sentías el viento o el aire que en movimiento que te caía en por el aleteo, ¿no? Y yo estaba, pues, al borde, o sea, quería salir corriendo, pues, ¿no? Pero ahí ya, pues, me armé de valor y me quedé ahí, pues, ¿no? Estaba asustado, pues, ¿no? Y de pronto me dice, y se escucha una voz, pues, ¿no? Una voz que era tan dulce y tan, o sea, tan bonita, o sea, tan melodiosa, tan, no sé, era indescriptible, era como, yo, para mí era como escuchar un violín, a mí el violín, escucho un violín y me hace llorar, ¿no? Pero por eso no lo escucho, no me gusta, ¿no? Pero es una sensación así de emoción, ¿no? Al escuchar esa voz. Y cuando me acerco a la, el tipo este me agarra, me dijo, ya vamos, me dice, entonces me acerco a la mesa esa, ¿no? Que es una mesa grande, y yo levanto la mirada, pues, y no es que veía, no veía nada, ¿no? Pero era una energía que venía de ahí, que yo estaba, pero en shock, ¿no? Era una energía demasiado fuerte, demasiado potente, ¿no? Y él me dice, papito, me dice, papito, ¿para qué has venido, no? Con eso, una voz así toda, papito, hijito, ¿para qué has venido acá? No sé qué. Y yo, pucha, no podía ni hablar, ¿no? Se me quebraba la voz y nada, pues al final le dije que bueno, que venía a ver el tema de mis hijas y que cómo están. Me dijo, no, que tus hijas están bien. Y no, y veo que, y ahí me dijo por mi nombre, ¿no? Que me pareció raro, ¿no? me dijo Abel y me dice, no, tú estás por buen camino, haciéndote tus terapias, tus cosas, estás ayudando gente, no, a ti te va a ir bien en la vida y no sé qué, y me hablaba todo dulce, pues, ¿no? Y también le dije, bueno, tengo un dolor en el hombro, un accidente que tuve, ¿no? En un auto que se me cruzó un poste y pues me estrellé y me fracturé, creo, en la clavícula, ¿no? Pero nunca hice nada, pues, ¿no? Y siempre tenía un dolorcito ahí. Me dijo, ah, en ese caso te vamos a operar de la cervical y no sé qué, vente mañana y no sé qué. No, yo salí de ahí en shock, pues, ¿no? Mi amiga Ángela, no sé si entró o no, creo que sí, pero de ahí no regresó más, ¿no? Porque se asustó, pues, ¿no? O le dijeron que ella tenía, no sé, quería hacerse un tema ahí, no sé, recuerdo que era para tener hijos o algo así, pero le dijeron que tenía que venir, pues, prácticamente, en bolas, pues, ¿no? Entonces ella dijo, no, dijo, que voy a ir. La cosa es que no regresó. La cosa es que, nada, yo salí de ahí, me fui, pucha, yo estaba en shock y dije, no. Y recuerdo que mi papá estaba enfermo en esa época, hasta le dio como un cáncer al colon o un tumor al colon. Entonces yo le dije, no, y llevé a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, no, a mi hermana, no, a mi tía. Los llevé a los tres, hicimos la cola y todo, ya lo vieron, ¿no? Mi mamá también en shock, decía, ¿qué es esto? La cosa es que al día siguiente regresamos para las operaciones, ¿no? Fuimos bien temprano y todo. Entonces cuando entramos ya separaron a todos en grupos y decían ya los que van a operarse de la cervical nos separaron para un lado, los del hígado para otro. A mi papá, a mi mamá y a mi hermana, a mi tía, las iban a operar del hígado, ¿no? Entonces ya pues, ¿no? Entonces todos separados y los del hígado como eran más, los fueron primero, ¿no? Y mi mamá era la primera, pues, ¿no? Y yo estaba, puta, decía, puta, si le pasa algo a mi mamá, decía, yo me muero, agarro este bicho y lo estampo, pues, ¿no? Pero nada, pues yo estaba ahí, al final a mi mamá le hicieron echarse ahí en el... Ah, no, ya, bueno. Nos separaron en grupos, entramos ahí al cuarto este, y ahí yo tuve más tiempo de ver, pues, ¿no? De ver todo, ¿no? De ver el cuarto, decía, de repente el tipo había sacado unas plumas ahí, haciendo movimientos ahí, pero... Debajo de esa mesa, que era una mesa grande, no había nada, ¿no? Debajo de la mesa no había nada, no había ningún lado donde podía entrar, ¿no? O sea, no, yo todavía estaba con dudas, ¿no? Pero la cosa es que, nada, pues ahí ya estuvimos bastante rato con la luz prendida, pude ver todo, cerraron la luz, cerraron la puerta, estaba el mismo tipo ahí en la esquina y ese tipo tenía algo que ver ahí porque aparentemente él era el que canalizaba o algo, ¿no? Bueno, empezaron las oraciones y al final hubieron lo mismo, yo veía el humito de nuevo y cae esta cosa, ¿no? El aleteo, lo mismo, ¿no? Y de nuevo pero cada vez bajaron tres cosas, ¿no? Tres entidades o tres seres, ¿no? Uno dijo que era de dónde era, uno, de un apu del Cusco, ¿no? No me acuerdo que era si no recuerdo, otro venía de Bolivia y el otro también era de Cusco, dos de Cusco y uno de Bolivia. Y supuestamente, ay, que he venido el de Bolivia, llegó tercero y dijo, no, que me he demorado porque el viaje, no sé. Pero todos con voz dulce, parecida, ¿no? Los tres dieron sus golpes ahí, pero se escuchaba como que caminaban ahí, pues, ¿no? O sea, en la mesa, ¿no? Y se escuchaban como garras, ¿no? Se sentía como garras. Pon la siguiente diapositiva para que veas el tipo de garra que te digo, era tipo esas garras, o sea, se sentía así como uñas largas, ¿no? Pero la cosa es que, bueno, ya le toca a mi papá, a todo el mundo, y ahí toca las cervicales, ¿no? Que me tocaba a mí, que me iba a operar. Yo era el segundo, bueno, ya. Entonces yo agarro y esa mesa, o sea, yo soy grande, pues, ¿no? Un tipo grande, ¿no? O sea, y digamos, robusto, ¿no? Para no decir gordo, pero esa mesa era grande, ¿no? Y yo me quité el polo, me lo puse para adelante, dejando mi espalda descubierta, y me echo en esa mesa. Y yo ocupaba toda la mesa, ¿no? Toda la mesa yo la ocupaba. O sea, eso era, yo estaba consciente del espacio ahí. Decía, yo estoy ocupando toda la mesa y sigo escuchando a estos tipos, ¿no? ¿Dónde están? Decía yo. ¿Dónde están? ¿Están dónde? O sea, ¿están flotando? ¿Están colgados así, agarrados del techo. No entendía en mi cabeza qué estaba pasando, ¿no? Y nada, pues de pronto me dijeron ya. Y cuando siento la mano, o sea, la mano, la garra esa en mi espalda, ¿no? Él, o sea, esta entidad, pues pone su garra o la punta de la garra en el punto exacto donde me dolía, ¿no? En el punto exacto, así, por la espalda, lo tocó y ¡pum! Sentí un tirón que me recorrió toda la espalda, ¿no? Me dijo, ya, tranquilo, hijito, no sé qué. Y siento algo frío en mi, como que en la primera cervical. Y de pronto 7 golpes, ¿no? Que no me dio tiempo de decir au, ¿no? Ni de gritar ni nada. Me dijo, tranquilo, hijito. Y se escucha como que cuarzos chocando, ¿no? Y era una punta de cuarzo, que después la vi por ahí, cuando ya salimos. Pero escuché 7 golpes, ¿no? ¡Pla, pa! El primer golpe que dio con ese cuarzo, ese dolor salió disparado como energía por mi hombro. Y no me dolió hasta el día de hoy, ¿no? ¡Pum! Y de pronto los 7 golpes, y de ahí siento que con la garra me hace un corte, ¿no? Un corte en la espalda. ¡Wow! Y entonces dije, hijo de puta, me cortó este ser, dije, ¿no? Porque se sintió el corte, ¿no? Dije, estaré sangrando, en mi cabeza había 1000 pensamientos. Y el tipo, no, tranquilo, tranquilo, me decía, ¿no? Y siento cómo mete su garra, ¿no? Y me empieza como a acomodar algo. No sé si me dejó algo, pero empieza como a acomodar mis huesos. O sea, era como una energía que entró. O sea, sentía que me manipulaban ahí adentro, ¿no? Y yo decía, mierda, o sea. Y de ahí siento su mano áspera pasando de nuevo. Siento como, o sea, nos habían hecho llevar o comprar una agua florida. Nos meten un spray de agua florida. Y de pronto me pasa como una ceniza, como tapándome la cicatriz o el hueco ese. Y me pone un parche, esos que son parches para la espalda, me lo pone ahí y listo, ¿no? Me lo puse y ya, me dijo, párate, ¿no? Y yo estaba, o sea, con las lágrimas en los ojos, decía, ¿qué es esto, no? Fue bien, bien fuerte, ¿no? Y bueno, no contento con eso, fui 2 veces más, ¿no? Pero ya fue por estupidez, me parece, ¿no? Pero eso fue mi experiencia con los papitos y, bueno, a mi papá lo operaron, ¿no? Y la verdad que el cáncer se le fue. Mi tía, bueno, fue de ahí de mona, porque ella, bueno, le dices, vamos acá, era mi tía ex New Age. Pero nada, pues, ¿no? Eso es lo que pasó, es la experiencia con los papitos. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Estos son los sueños, ¿no? Que tuve. El primer sueño que tuve después de ayahuasca fue soñé con un inca que me daba... O sea, primero era no un inca, soñé con un terremoto que sucedía en la ciudad de Lima, todo se caía, yo salí disparado, pues, ¿no? Por la puerta y de pronto corriendo estaba por unas montañas, ¿no? Que eran las montañas iguales a las de Cusco, los Andes, ¿no? O los Apus, ¿no? Y de pronto se aparece un inca, así, yo lo vi grande, pues, ¿no? Pero dicen que no eran tan altos, ¿no? Pero era grande. Y él me da esa cosa que ven ahí, pues, ¿no? Que, bueno, lo vi, era, no sé, no logro ver porque no tengo los lentes. A ver, es el Lang, el Jet y el Was, pero todo junto, así tal cual. Y esa tontera ya me la tatué acá, ¿no? Aquí, esa estupidez, o sea, me la tatué, ¿no? Obviamente ya le hice cortes a eso, ¿no? Le he quitado el poder o lo que sea que haya tenido. Esa me la dio y me dijo estas palabras. Esta es la vara de poder de Pat, P-H-A-T. Yo no sé quién es Pat, ni siquiera averigüé ni nada. Creo que era algo egipcio. Y supuestamente que habías escogido y lo que sea, ¿no? Pero eso fue un sueño, ¿no? Después soñé con, yo me había mudado a la casa de un amigo una época que me acogió en su casa. Y en su casa, pues, me dio un cuarto y en este cuarto, la primera noche, habían unos O sea, yo me levanto, o sea, abro los ojos como para levantarme y habían tres personas en mi cuarto, ¿no? Y eran tres humanoides que tenían cola de reptil, reptilianos o lo que sea, ¿no? Pero yo no sabía si estaba soñando o estaba despierto. Recuerdo que o sea, el que estaba en mi cabecera, o sea, como en los hombros, me agarraba los hombros y me decía, tranquilo, te estamos sanando, me decía, ¿no? Y yo decía, sanando, pero, o sea, yo trataba de moverme y me agarraban, pues, ¿no? Y uno, el que estaba al medio, me tocaba así con Leo, no sé si me metía algo al hígado, que al tocarme él me hacía, o sea, me tocaba y mis piernas se subían así, ¿no? Se hacían como escuadra, ¿no? ¡Ah! Y subían así, entonces era un dolor impresionante, y me tocaba al otro lado y, ¡ah! Y yo me contorsionaba, mi pierna se subía así, mi brazo para acá. Pero me decían, te estamos sanando a cada rato, ¿no? Te estamos sanando. Y yo no entendía, ¿no? Soñé con súcubos miles de veces, ¿no? O cientos, no sé. Los súcubos son las mujeres, ¿no? Que vienen a, creo que ahí a absorberte la energía de manera sexual, ¿no? Muchos sueños con delfines, el mar, el maremoto, con gatos, con garras, mordidas. Soñado con la Virgen María que agarró, de pronto estaba así, como que soñando y me agarra y me lleva así. Sentí un olor a rosas impresionante, me lleva hasta el cielo y era la Virgen María. Y me pone como boca arriba, mirando al cielo, y había una nave, ¿no? Ahí, un ovni, ¿no? Entonces yo ya, o sea, eran sueños como que ya hasta repetitivos, ¿no? De ahí, bueno, el sueño, entre comillas, este que sale, yo justo vi una tertulia que hiciste, o una monotertulia hace poco, o no, una tertulia de Babilonia, y saqué esa foto, ahí está tu ojo, creo, Sergio, de Metatrón, ¿no? Yo cuando estaba en ese cuarto, que te digo que de la casa de mis papás, que se mudaron por las montañas, yo estaba en todos estos temas, pues, ¿no? De la ayahuasca y todo el coso, y de pronto estaba ahí, echado, y siento como que alguien está atrás mío, siento una presencia en mi cuarto, ¿no? Y entonces yo agarro y como que me despierto y siento así, digo, y empiezo a voltear, y veo, pues, veo una sombra negra, ¿no? Una sombra enorme negra que atravesaba, pues, el techo, que eran altos los techos, ¿no? Era gigante, pues, ¿no? Y yo dije, y yo estaba a punto de un infarto, pues, ¿no? Pero de pronto, pues, como que hace así, ¿no? Le salen unas cosas así, ¿no? Como alas, pues, ¿no? Como está en la foto, tal cual, así. Y yo dije, ah, qué lindo, es un ángel, dije. Pero yo ahí pensando, decía, ¿cómo va a ser un ángel esta huevada? Dije, ¿no? Y estaba como, pucha, en shock. Pero era, o sea, viendo eso, cuando vi puse esta foto de Metatrón, ¿no? Que tú la pusiste en estos videos de Babilonia o la humanidad víctima de Babilonia, ¿no? Bueno, esto no fue un sueño, o sea, fue algo como que medio real. En ese mismo cuarto estaba ahí y siento que alguien se siente en la cama, ¿no? O sea, siempre he sentido, pero ponte, sentí que alguien se sentó en la cama y yo, pues al toque me desperté, pues, ¿no? Me desperté y abrí los ojos. Yo estaba boca abajo mirando y siento que atrás mío se había sentado alguien, ¿no? Y yo no quería voltear, pues, ¿no? Pero de pronto esta cosa o este ser o lo que sea se apoya en mi espalda, ¿no? Así. Y siento un aliento en mi oído y dice con una voz de mujer y tétrica, pues, ¿no? Dice, ¿quieres? Así, ¿no? Como un susurro, ¿no? Y yo, inmediatamente después del quieres, se escucha como dos espadas chocando, ¿no? Chin, chin, como dos machetes, pues. O sea, nítido, nítido el sonido a esa hora, chin, chin. Y yo agarré mis dos celulares que los tenía en mi mesa de noche y di un salto. Y como estaba dormía desnudo por el calor, o no, no el calor, dormía desnudo por costumbre, jalo la cubrecama que era de, o sea, la cubrecama, ¿no? y me la pongo así, empiezo a salir del cuarto corriendo, y esa cubrecama pesaba, o sea, como si alguien estuviera, o sea, trepado ahí, ¿no? Y yo dije, no, la solté y seguí corriendo. Bajé las escaleras, agarré una toalla, me la puse así, y eran pues las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no sé, y me quedé ahí durmiendo abajo, ¿no? O sea, mis papás dormían en el primer piso. Me quedé en una salita que había ahí, que me vieron ahí al día siguiente, me quedé sacado. No, nada, ¿no? Pues yo no contaba mis cosas porque, o sea, me iban a creer loco, ¿no? Bueno, estoy convencido que mi cuarto era un portal, definitivamente. Yo lo saqué a punta de velas y cosas. Creo que lo cerré, lo logré cerrar, pero ya no sé qué habrá sido porque ya no vivo ahí. Y yo te mandé un video, Sergio. No sé si tú lo puedas poner. Lo mandé al WhatsApp. Porque ahí, acá en la tercera, en la última línea, dice: mi cama se movía como terremoto. Parecía al video gracioso que te mandé, ¿no? Te he mandado 3 videos, uno que sale, que son de unas velas, y el otro es de un video. O sea, ¿están todos por WhatsApp? Sí, los 3 te los mandé al WhatsApp. Vale, pues voy a mirarlo. Gracias. O sea, esa parte pues se movía, o sea, mi cama muchas veces siempre como que se movía, ¿no? Pero después de ese incidente, pues, en algún momento se ha movido así como en el video, ¿no? Déjame ver qué video es este, Sergio, y te digo. El WhatsApp, sí, es el primer video que te he mandado. ¿Estamos bien con la hora, Sergio, o está...? Lo de la hora lo organizas tú. Ah, listo, ya. No hay problema. Más o menos lo que tú veas. Ya. ¿Sí lo viste el video o no? Todavía. Bueno, ese video que va a mostrar Sergio, pues mi cama se movía así, ¿no? En 2 oportunidades. Y la última ha sido acá en Cali. Entonces yo no sé si soy yo o es el ambiente, ¿no? También. En la próxima diapositiva, pues ahí van a ver unas fotos. Unas fotos que me tomaron de los orbes que tengo, y en una meditación también ahí, ahorita la van a ver. Si quieres, anda poniendo la próxima diapositiva, Sergio, para... Y no sé si quieras mostrar el video, ¿no? Pero... Ni cuentas. Ese video supuestamente es un video gracioso de cómo despertar a un niño, pues, ¿no? Porque no se despierta, qué sé yo, y... Pero así se ha llegado a mover mi cama, allá en esa casa en Perú. Y acá no se ha movido tanto, pero sí se ha movido de esa manera, ¿no? Entonces yo he estado como que... Eso lo he cortado, ¿no? Y bueno, puedes poner la próxima diapositiva, Sergio. Que ahí... Que es una foto... Una foto que me tomaron fue después de la ayahuasca, días después, ¿no? De la ayahuasca, el primer ayahuasca, que fue una reunión ahí, bueno, ahí sale mi hermana y unos familiares, unos primos, primos de sangre. Acá estoy yo en el medio, pues, ahí de negro. Y no sé por qué siempre el color negro me gusta, ¿no? Tengo como 5 camisas negras y... Siempre paro de negro. Pero esos son los orbes. Tengo uno arriba, donde están las flechas. y otro abajo. En la siguiente diapositiva está este como que ampliado, ¿no? Si quieres poner la próxima diapositiva, Sergio. Una pregunta. ¿Estos orbes son lo que era para ti cuando eras pequeño los ojos? ¿Esos ojos que, que veías en la en sí. las habitaciones o donde eran estos orbes? Era tal cual, Sergio, tal cual. O sea, yo decía que eran ojos. A veces sí se formaban como, tenían las formas medias del ojo, medias almendradas, ¿no? Pero normalmente eran esas cosas, las que veía en la iglesia, las que veía en todos lados, pues, ¿no? Pero pues yo, las que vi también encima de la cuna de mi hija, ¿no? Que siempre la veía. En la siguiente diapositiva está ampliada la foto, Sergio. Ponte la siguiente. Está ampliada la foto. Esa es la de arriba. La siguiente. Esta es una meditación de un curso que hice, meditación con Metatron, pero era un curso de sanación con toques arcangélicos. Y fue en ese instante estábamos meditando con Metatron, ¿no? Y es una venezolana, un curso que hacía una venezolana que se llama Jean Light, ¿no? Y siempre tomaba fotos porque decía, no, voy a tomar fotos porque siempre salen los orbes, nuestros angelitos y no sé qué, ¿no? La siguiente diapositiva está ampliada la foto del orbe que tengo entre mis piernas, ¿no? O sea, yo no sé si han visto un orbe tan grande como ese, pero... Y yo estaba recontra conectado, ¿no? Ahí conectado con Metatron, ¿no? O sea, estaban ahí depredándome o quitándome energía, ¿no? La siguiente diapositiva, Sergio. Estas son las secuencias de las primeras velas en mi cuarto. La siguiente. El cuarto ahí en Perú, ¿no? Esta es la primera vela que puse. Te mandé un video también, pero si quieres lo vemos, si no te lo explico. Bueno, ahí está la secuencia, ¿no? De cómo se va derritiendo, ¿no? Pon la siguiente diapositiva. La llama era, o sea, prácticamente casi larguísima, ¿no? Pero se hace como, era horrible, ¿no? Y la vela flameaba de una manera, o sea, mi cuarto estaba totalmente cerrado y era como si le pusieran un viento ahí, ¿no? Y se hacía así, se paraba, se hacía así, y la sal que había puesto ahí abajo, la sal salía disparada, como que había un viento que la botaba, y todo lo que chorreaba, pon la siguiente si quieres, Sergio. Mira cómo se hace. O sea, la llama se parte en dos y era como una serpiente que bajaba. La llama era así, ¿eh? Era, uy, no. Yo dije, la que está ahí acá, la que están, pero los... O sea, era horrible, pues, ¿no? Yo vi eso, cómo se hacía. Mira la sal que está en ahí afuera. O sea, era la sal que se salía disparada, ¿no? En el video, no se logra escuchar el video que mandé, pero no lo pongas mejor, porque no tiene sentido ponerlo, porque ahí se escuchaba, yo trataba de que capte la llama, ¿no? La llama se escuchaba como rugir, ¿no? Era bien extraño. Pon la siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Y así quedó, ¿no? En esta se... Hay una mosca. En esta se forma, así era como tres velas, o sea, tres llamas. Era como una corona o algo así extraño, ¿no? Y así quedó en la última foto, así quedó al final, ¿no? Fue rarazo. Para mí fue como que, fue cuando vi, no, ¿quién me dijo? Milagros, que es una mujer medicina, llamémosle, ¿no? Ella me dijo, haz velas, ¿no? Quema velas y... Y creo que habían visto un video tuyo y me lo mandaron y ya pues, ¿no? Empecé a hacer velas. La siguiente diapositiva, Sergio. Bueno, ahí está el video por WhatsApp. Este es un video que hice acá. Pero hay un video, si quieres lo pones, si quieres no, pero se hace como una lengua. La vela tiene una forma de lengua así que se hace o lengua, serpiente, no sé, es tan raro, pero ahí están los bicharracos atrapados ahí, pues, ¿no? La siguiente diapositiva, Sergio. Ahí están esos cositos que yo decía, ¿qué es eso, no? Y aparentemente eran estos bichos que se materializan ahí, pues no sé cómo le dicen, ¿no? Ahí hay otras velas. La siguiente diapositiva, Sergio. Estos son diferentes velas, ¿no? Que he ido haciendo. Y nada, pues así, eso fue ahí en Lima. Bueno, y acá en Cali, cuando llegué en esta casa, bueno, en este departamento que vivo, pues acá, bueno, se siente algo también, ¿no? Porque yo soy medio perceptivo también con ese tema. Entonces dije, ya voy a hacer velas acá. Entonces empecé a hacer velas y pues salieron ahí sus cositas, ¿no? Pero nada, pon la siguiente diapositiva, Sergio. Y bueno, saliendo de la Matrix, dije, bueno, siempre he estado como que medio saliendo, me fui a vivir a Cusco. Y en la casa que yo fui, que me alquilé, que era en la ciudad de Cusco, no en el Valle Sagrado, sino en la ciudad, era un distrito que se llamaba San Jerónimo. Y mi casa quedaba como que a la espalda de una iglesia, ¿no? Donde reventaban cohetes reventaban bombas, cohetes todos los días, ¿no? A las 6 de la mañana. Era bien molestoso, ¿no? Yo los odiaba, ¿no? Quería quemar esa iglesia, ¿no? Pero, bueno, cuando recién me mudé a esa casa, la casa que la alquilé, pagué como 6 meses adelantado para no tener así problemas, qué sé yo, y recuerdo que la casa vino con perro, ¿no? Con perro incluido, que era el dueño y que no tenía dónde dejarlo, y la cosa es que nos dejó el perro, ¿no? Y como en esa época, bueno, estaba con esta chica y esta chica tenía 2 hijas, pues se encariñaron con el perro y el perro quedó, ¿no? Pero yo el perro lo odiaba porque toda la noche ladraba como un demente, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa con este perro? Pues afuera, en el jardín, dormía afuera, ¿no? Entonces afuera ladraba y estaba todo inquieto, entonces me hacía a mí levantarme y estar ahí viendo qué le pasa, ¿no? Entonces un día salí dispuesto a quemar al perro, porque ya lo tenía, pero atravesado, y cuando salgo al jardín en la noche, pues esa cosa era un solo de orbes, ¿no? Orbes por todos lados, era como que bolas, bolas, bolas, bolas por todo el jardín, así. Todo el jardín era, yo me quedé como que, o sea, ¿qué es esto? Y el perro estaba todo inquieto y iba para acá, para allá, era como, el perro estaba como, lo tenían seco al pobre perro, ¿no? Entonces yo decía, miraba los orbes, así, ¿no? Con mis ojos físicos, pelados, ahí los veía ahí andando, ¿no? Entonces decía, no, voy a sacar una cama para tomarle unas fotos, ¿no? Y tomaba, y las fotos obviamente las tenía. Y bueno, ¿cómo son? Cuando yo apenas te vi, Sergio, cuando me mandaron tu primer video, pues yo dije, no, yo tengo que hablar con Sergio, ¿no? Y ha pasado más de un año, ¿no? Pero yo dije, voy a guardar estas fotos para hablar con Sergio. Y acá en Cali, pues mi plan era pues contactarte, qué sé yo. Y todo lo tenía en un USB, ¿no? El USB se me perdió, lo logré encontrar, lo encontré salí en la noche a buscarlo con una linterna y lo encontré, pero un carro lo había pasado por encima y todas esas fotos se perdieron, ¿no? Pero todos los orbes estaban juntos, juntos, juntos, todos aglomerados en ese sitio, ¿no? Y ahí en una de las fotos salen como unas culebras eléctricas, eran como unos rayos así de luz. O sea, que no había forma de que algo así estuviera ahí, pues, ¿no? En la foto se ve así, rarísimo. Uy, espérame, ahorra energía. Ahorita tengo que conectar el cable de la computadora. Pero nada, esa casa estaba llena de orbes, ¿no? Entonces, yo seguía en ese momento pensando que eran buenos, pues, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué están acá todos aglomerados acá, no? ¿Me están siguiendo o qué, no? Pero bueno, la cosa es que ahí estuve, las serpientes eléctricas. Y nada, voy intentando que mi terapia, pues, funcione. Pero nunca funcionó, ¿no? ahí ya pues mi terapia era como más que todo para que la gente, digamos, que sane, se relaje, ¿no? Era como, no sé, ¿no? Pero pues ahí a la gente se relaja con un pitillo de marihuana, ¿no? Y felices. Y bueno, de ahí cuando llegó un momento que me aburrí de todo este tema de las terapias, y digamos que como no funcionó la terapia ahí, dije, no, me voy de acá, ¿no? Y entré en una línea de tiempo que me llevó a Estados Unidos, o Estados Unidos, y me llevó directito a la cárcel, ¿no? Ese es un tema, pucha, medio complicado, que no sé si contarlo o no, pero bueno, vamos. Esto fue en, o sea, me fui de Cusco a Lima, y de Lima viajé a Estados Unidos para ver qué encontraba por ahí. Dejé a mi pareja en Lima, ella de ahí viajó a Estados Unidos, se fue donde sus papás, y yo me encontré justo en el aeropuerto de Miami con un amigo, que él era como, estaba metido en temas de marihuana medicinal, pues, ¿no? Y bueno, había sido ex, estaba en negocios turbios, ¿no? En algún momento, y nada, pues, ¿no? A él le decían el encantador de serpientes, ¿no? A él. La cosa es que me lo encontré y pues no me dijo, oiga, pucha, te he tratado de encontrar por todos lados, que tú eres ingeniero de alimentos, que puedes ayudarme a hacer entonces quiero hacer negocio de marihuana medicinal, haciendo chocolates, caramelos, no sé, productos envasados, pues, ¿no? De marihuana medicinal. Entonces yo dije, ah, ya, pucha, hablemos, pues, ¿no? Me dijo, no, vente, anda a California, quédate una semana ahí conmigo y vamos a ver cómo nos va, pues. Y dije, ya. Al final fui, pues, ¿no? Y yo estaba como manejando entre California y Oregon, ¿no? California y Oregon. Pon la siguiente diapositiva, Sergio. Entre California y Oregon, iba, venía. Entre medio de California y Oregon está Mount Shasta, ¿no? O Monte Shasta. Que yo toda la vida, pues, en temas así, espirituales, New Age, siempre hablaban de Mount Shasta, que Mount Shasta, Mount Shasta. La cosa es que yo la primera vez que agarré, pasé, o sea, estaba con el Waze, pues, ¿no? O con el Google Maps ahí viendo, y veo Shasta y dije, ah, será Mount Shasta. Me desvié, entré. No, y de frente me fui a la montaña, pues, ¿no? Fui a la montaña, la vi, era enorme, era linda. Yo estaba emocionado porque decía Mount Shasta, siempre había querido visitar. Y la cosa es que el guardián supuestamente de Mount Shasta es Saint Germain, ¿no? Y en algún momento que yo me fui a acampar ahí varias veces, pues me crucé con un tipo que, o sea, decía que Saint Germain se le cruzaba a la gente por ahí, pues. Entonces yo me encontré con un tipo como lo pintan ahí en las fotos que ponen así, todo con el bigotito, ¿no? La barbita, todo así, igualito era, ¿no? Pero bueno, ahí fue el tema de ovnis, ¿no? Los ovnis estaban en esa zona de Oregon y en esa zona de California, pues y en Mount Shasta los ovnis pasan como si fuera, no sé, una vía expresa con así que en hora punta, ¿no? O sea, como que ahí pasaban por el cielo como si nada, ¿no? Pero la primera vez que fui, yo agarré y puse un audio que era de los, o sea, una canción que era para invocar a los ovnis, ¿no? Que era de un contactado que se llama Ricardo González. No sé si han escuchado ese, pero este era primo hermano de mi pareja, ¿no? En esa época, de esta chica con la que vivía en Cusco, ¿no? Entonces, él justo está organizando un evento ahí en Mount Shasta, ¿no? Entonces lo organiza ahí, y yo justo estaba por ahí, justo ella le dijo, ya estoy listo para que vengas a vivir, ya tenía una casa alquilada, tenía todo, había comprado toda la casa, o sea, todo lo adentro, ¿no? No tenía nada en la casa. Compré camas, compré todo, pues, ¿no? Con el dinero, pues, de este tema de la marihuana, y también tenía un trabajo de construcción ahí. Pero nada, pues, ¿no? La cosa es que viene este Ricardo González a Mount Shasta y pues fue algo multitudinario. O sea, había como 400 personas acampando ahí en Mount Shasta. Y yo recuerdo que tenía muchas dudas, muchas preguntas para este tipo, ¿no? Entonces yo hacía preguntas incómodas, ¿no? Porque él hablaba de Jesús y que Jesús como guía, pues, ¿no? Entonces yo lo maleteaba, pues, como que lo dejaba como que medio en ridículo con mis preguntas o con... Y el tipo como que no le caí bien, pues, supongo, ¿no? La cosa es que en un momento que estuve a solas con él, él me dijo, mira, Mount Shasta tiene una energía muy fuerte, ¿no? Que a algunas personas, pues, le cae muy bien y a otras muy mal, ¿no? Y que te puede agarrar y te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como que yo lo sentí como que, como amenaza, ¿no? Entonces dije, oh, ¿qué onda con este tipo, no? Pero me quedé pensando, ¿no? Y ese día hicimos una meditación, o esa noche, o la última noche, digamos. Hicimos una meditación en un círculo, todos mirando hacia afuera, en la montaña, en la noche, hasta el cielo estrellado, los ovnis pasaban como nada por ahí, ¿no? Y supuestamente donde estaba él siempre habían ovnis, ¿no? Entonces, ese día íbamos a recibir la energía minimum, decía él, ¿no? Entonces, hicimos como una meditación y todo el mundo con las manos así, ¿no? Para recibir la energía minimum, pues, ¿no? Y yo me acuerdo que él decía, no abran los ojos, ¿no? Queden con los ojos cerrados, no sé qué. Pero yo siempre, nunca hago caso, pues, ¿no? Entonces, agarro y cuando yo abro mis ojos y mis manos están, o sea, encendidas, así. Encendidas, ¿no? Por esa energía que supuestamente estaba entrando a nosotros, que era buena, pues, ¿no? Y entró, pues, o sea, yo veía mis manos como si le ponen una linterna por acá a la mano y acá están toda naranja, o sea, que se ven hasta las venitas, qué sé yo. Y de ahí que dijo que íbamos a recibir un regalo, ¿no? Una visión o un número de lotería o cualquier tontera, ¿no? Entonces, yo lo que vi en mi visión fue un número, ¿no? O una letra de unos números, ¿no? Era 818. O sea, yo lo que vi era 818, ¿no? O podía ser B18, ¿no? Entonces, hasta ahí todo bien, pero dije, ah, mira, vi esto, ¿no? Lo apunté y dije, será pues el 8 de, o el 18 de agosto, empecé, o sea, como a darle sentido, ¿no? Pero nada me hacía sentido, entonces al final lo dejé ahí. Y al día siguiente de esa meditación, que era el último día, que ya todo el mundo se estaba despidiendo, recibo una llamada de este amigo, el encantador de serpientes, y diciéndome, gordo, te metió en problemas, me dice. Entonces dije, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, no? Para esto ya mi conciencia ya no estaba tan limpia, ¿no? Con las cosas que había hecho, ¿no? Entonces dije, puta, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Dijo, no, te metió en problemas, me dice. Me han agarrado acá con unas cajas del coso y ¿cómo se llama? Y van a ir a tu casa, ¿no? Van a buscarte. O sea, la policía está yendo a tu casa, ¿no? Me dijo, y te estoy avisando para que no vayas a tu casa. Puta, yo me acababa de mudar ahí, pues, ¿no? O sea, acababa de comprar todas las cosas ahí. Esta chica había recién llegado ahí, había llegado, dejamos las cosas y nos fuimos de campamento, ¿no? A este campamento, a este encuentro en Mount Shasta. Entonces yo le dije, mira, ha pasado esto, nos tenemos que ir. Y ella acaba de llegar, pues, ¿no? Y de hecho que le entiendo, ¿no? Pues dije, puta, ¿qué estás hablando? ¿A dónde nos vamos a ir? No, que yo, que, bueno, tú quédate, total. O sea, yo me quería ir, pues, ¿no? Porque yo sentí, dije, no, acá me voy preso, ¿no? Y me quedé ahí, pues, ¿no? Me quedé ahí, esperando, tratando de convencerla a ella para irnos. Al final, pasó un día, pasó otro, y yo estaba, pucha, mirando por la ventana, asustado. Dije, ahorita me tumban la puerta. La cosa es que el tercer día yo estaba por ahí, manejando y habían pasado 3 días, digamos, y estaba rezando a mi casa y cuando llego, mi casa queda en una esquina, cerca del centro en un pueblito ahí de Oregón, y veo un carro con unas oscuras, blanco, parado al frente, ¿no? Y cuando lo veo, yo dije, puta, ya están acá, dije, me cae, dije. Entonces dije, mejor que me agarren en la calle, ¿no? O sea, que me agarren en la casa. Entonces retrocedí y crucé la pista. Cuando paso al costado del auto este, yo bajo la luna, volteo a ver, y el tipo también baja la luna y cruzamos mirada. Y yo dije, ya, acá están, ¿no? Ya sabía. Yo seguí, y a la esquina, doblé a la izquierda, y atrás mío aparece otro patrullero, me paró. Bueno, me bajaron del auto. No me bajaron del auto, me pidió mis... Yo con mi cara de yo no fui, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Y, pero yo ya sabía, pues, ¿no? Entonces, agarra y me dice, me pide mis documentos, se los doy, y va hasta el carro de atrás, el carro que me crucé por ahí. Le entrega, me dijo, hace como asiente, me bajan del carro, me esposan, y me dicen, usted está siendo detenido. Y le digo, pero ¿por qué, no? ¿Qué no sabes? Me dicen, no sé, ¿qué está pasando, no? Y agarra y me meten al patrullero, ¿no? Y recuerdo que una semana antes había visto un tipo igualito a mí en la calle que lo estaban esposando, ¿no? Lo habían bajado ahí de su carro y lo estaban esposando, ¿no? Y yo dije, puta, ¿me pasará eso a mí? Digamos que, pon la siguiente diapositiva, Sergio. Como que los miedos se convierten en realidad, pues, ¿no? O sea, yo tenía miedo de ir preso por lo que estaba haciendo. Pero yo en mi cabeza decía, no, pero esto es legal, pues, ¿no? O sea, era legal en el Estado, pero era ilegal federalmente. Entonces yo estaba como que... Pero uno sabe, pues uno siente, ese es un sentimiento que sí. O sea, que no se puede, ¿no? Combatir eso, ¿no? Pero nada. Bueno, llegó el tema de que ya pues me fueron, fue tipo película, pues, ¿no? Era como vivir una pesadilla, como una película de esas que tantas se ven de la cárcel, ¿no? Bueno, me llevaron primero a un cuartito con el espejo y el foco, el vaso con agua, una mesita y dos sillas, ¿no? Entonces esperé ahí por horas y ahí entró el tipo este, el investigador, pues, ¿no? Entró, pero todo amable él, ¿no? Y me dice, te voy a leer tus derechos, ¿no? Y entonces agarro un papel, me dice, me dijo, ¿quieres que te los lea en español o en inglés? Y yo me hacía que no hablaba inglés. Entonces, no, léemelos en español, ¿no? Entonces me los lee y me da el papel, me dijo, oye, firma acá que te he leído tus derechos. Entonces yo lo agarro el papel y en letras chiquitas, chiquititas así, decía en inglés que yo renunciaba a tener un abogado, no sé qué, que renuncio a tener el derecho a abogado, ¿no? Y él quería que firme, no, pero fírmalo, no pasa nada, todo, es que te leí. Y le dije, no, pero acá dice que yo renuncio a tener un abogado. Y yo no, ah, no, que no hablas inglés. Y ahí ya se puso tipo violento, ¿no? O sea, a gritarme, a decirme, no, agarró mi pasaporte y lo rompió en mi cara, así. Me dijo, te vas a ir a la cárcel por mucho tiempo y no sé qué, y a gritarme, pues, ¿no? Pero yo dije, bueno, ya, pues, le digo, o sea, me iré, pues, a la cárcel, le digo, pero no sé por qué me estás acusando, ¿no? La cosa que lo que me estaban acusando era delivery de marihuana, manufacturing de marihuana y money laundering, ¿no? Y lavado de dinero. Tres cargos que eran por lo menos 10 años, ¿no? Entonces yo estaba como me iba a meter 10 años ahí, pues. La cosa es que, bueno, la cárcel, pues yo la verdad que siempre le decía, no, que se vaya preso, ¿no? Que se vaya a la cárcel. O sea, yo no le deseo a nadie a la cárcel, alucinado. O sea, y yo pensé que en mi matrimonio había vivido un infierno, pero no, la cárcel es el mismo infierno, ¿no? He visto cosas que tal vez nadie haya visto, pucha, acuchillamientos, ¿no? Peleas, pucha, violencia, pues, ¿no? Violencia fuerte, ¿no? Estuve pocos meses, ¿no? Un par de meses nomás. Pero fue suficiente para ver de todo, ¿no? La cosa es que lo más fuerte que viví ahí fue que el primer día, ¿no? Ya, pues, me llevan. Cuando el tipo se pone todo violento en el cuartito ese, pues, agarran, me esposan de nuevo, me meten al esto y me llevan a la cárcel, que queda como una montaña, ¿no? Entonces, y subiendo, subiendo, nos subimos a la montaña y ahí estaba la cárcel. Me hacen entrar, me revisan todo, pucha, me toman las huellas, me toman fotos. me hacen pasar, me dan pucha mi ropa con unas crocs, unas sandalias, pues, ¿no? Y yo, pues, ahí andando por un pasadizo, me llevan un baño, me dijo, báñate. Me bañé delante del guarda este, del guardia. Me puse la ropa que me dieron, que era una pantalón caqui con un polo, una camiseta rosada. Y me empiezan a llevar, pues, ¿no? Ya sin esposas, me empiezan a llevar por ahí. Y cuando veo, o sea, entro como un espacio, era como un edificio, pues, ¿no? Dos pisos y como, no, pues era una cárcel, pues, como las que ven en Estados Unidos. Y habían celdas arriba en el segundo piso y celdas abajo, ¿no? Mi celda quedaba abajo, la puerta estaba abierta, la luz prendida de adentro. Y en la pared, el número de mi celda era B18, ¿no? Y yo dije, puta, no puede ser, ¿no? Esa fue la misma visión que tuve, pues, el regalo ese que me dieron en Mount Shasta, ¿no? El día anterior, ¿no? Días antes, ¿no? Y nada, pues, ¿no? Lo que recuerdo es la puerta esta de metal cerrándose detrás de mí, pues, ¿no? Y fue, uff, eso, pues, me tumbó, ¿no? Me tumbó, me mandó, pero ya dije, más bajo que esto ya, pues, ya no va a caer, pues, ¿no? Ya estoy en el subsuelo, pues, ¿no? Ya para abajo ya no hay, pues, ¿no? Y nada, empecé a llorar, pues, ¿no? A llorar. Serían las 3 de la mañana cuando entré en esa celda, ¿no? Y lloré toda la noche, bueno, toda la madrugada, hasta que en una de esas prendieron la luz, o la luz de ahí. Todos los días a las 6 de la mañana prendían unos focos que eran tan potentes que así te taparas con algo, pues, te traspasaba hasta el brazo, ¿no? El colchón tenía, pues, un grosor de mi dedo, ¿no? O sea, no era más. La almohada, pues, ni qué te digo, era un papel. Tenía, pues, mi cama ahí, tenía un inodoro, un lavatorio, un pedazo de metal pegado, pulido, que hacía las veces de espejo, ¿no? Y, bueno, por la ventanita, pues, podías ver hacia afuera, ¿no? Y yo tenía una ventana como que pegada al techo, que si me paraba encima de mi cama, pues, podía ver las montañas, ¿no? Y como que era relajante, ¿no? Pero me recuerdo que el primer día, bueno, lloré toda la madrugada y ese día, o sea, prendieron la luz y al toque había un tipo ahí abriendo mi celda y entrando a mi... Yo estaba todo llorando todavía, ni siquiera había dormido. Y el tipo me llama por mi nombre, ¿no? Era un señor alto, pelo blanco, ojos azules, altísimo y puede ser un preso, ¿no? Y me preguntó si es que iba a comer y el desayuno. Le dije que no quería nada. Apenas salió, yo cerré la puerta, no quería que nadie entre, ¿no? Estaba confundido, pues, ¿no? Pero este señor siempre iba a buscarme, ¿no? A la hora del almuerzo, a la hora de la cena, a cada rato venía, me dijo, ¿cómo estás? Siempre como que preocupado, ¿no? Entonces su preocupación a mí me llamaba la atención porque decía, ¿este qué quiere, no? Uy, espérate, voy a traer, Sergio, el cable de la computadora. Dame un minuto. Para pam pam. Mm-hmm. Uy, ya. Adelante. Gracias, Sergio. No sé en qué me quedé. Pues te quedaste en cuando se cerró la puerta en tus espaldas, que para ti fue un gran shock, el estar en la cárcel, que más bajo no podías haber caído, y que la imagen se ha quedado paralizada. Ahora ya. Adelante. ¿Ya? Las reverberaciones ahí. Nada, pues ahí este man, creo que me quedé en el tipo este que iba todos los días a buscarme y todo eso. Y yo no quería salir de mi celda, ¿no? O sea, yo estaba como asustado primero. Pero después, pues, este señor viene y me dice, oye... O sea, me hablaba en inglés, ¿no? Pero me decía, oye, tienes que salir de acá, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo aquí metido, Siempre me decía para ir a caminar, o sea, caminar por ahí, pues, ¿no? A dar vueltas. Que no era un sitio tan grande tampoco, ¿no? Era como, había una cancha de básquet ahí, pero era en la mitad de la cancha. Y era el único lugar donde se podía respirar aire de la calle, ¿no? Porque el techo era alto, pero tenía como enrejado, ¿no? Pero veías el cielo, ¿no? Al menos. En ese sitio donde yo estaba habrían pues unos 60 presos, pues, ¿no? O encarcelados, ¿no? Pero este tipo me dice, mira, deberías leer algo, ¿no? Acá te vas a volver loco, ¿no? Me llevó donde estaban los libros y era, bueno, yo dije una biblioteca, ¿no? Pero era un estante de libros ahí, todos desordenados y me dijo, quédate acá, me dice, escoge un libro y lee, me dice. Ese fue como una orden o algo así, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, empecé a ver los libros, pues habían libros cristianos y libros de no sé, pues, ¿no? Así de que no me llamaban la atención, ¿no? Ay, espérame. Estoy, ya. Que no me llamaban la atención y de pronto, pues, recuerdo que algo jala mi mirada hacia arriba. Y era una plumita blanca que estaba cayendo así, ¿no? Despacito, caía ahí, chiquitita, blanquita, y se posa sobre un libro, ¿no? Entonces el libro estaba encima del estante, ¿no? O sea, como que lo habían puesto ahí. Entonces, cuando lo saco, era un libro que era de Deepak Chopra, se llamaba Sincrodestino, ¿no? Entonces dije, ¿qué hace un libro de Deepak Chopra acá en la cárcel, pues, ¿no? O sea, nada que ver. Y la plumita, pues, la agarré y la guardé ahí, pues, ¿no? Yo dije, ay, Los Ángeles, ¿no? O sea, pensando yo, dije, pucha, la plumita de Los Ángeles. Todo huevón, ¿no? Pero ya, la cosa es que agarré, pues, el libro y me metí, pues, a mi celda a leerlo, pues, ¿no? Obviamente leyéndolo me di cuenta de por qué estaba ahí, ¿no? De que, bueno, aparentemente todo uno como que escribe un contrato, supuestamente. Bueno, y mis creencias han cambiado, ¿no? Pero leí un libro hace tiempo que era de, no me acuerdo el autor, pero era Contratos Sagrados, ¿no? Y decía que uno viene acá con una misión y que uno firma como un contrato a la hora de venir acá y como las experiencias que uno quiere vivir y qué sé yo, pues, ¿no? Pero ya no creo que sea así, ¿no? Pero la cosa es que ahí leí y como que entendí por qué estaba ahí, ¿no? Como que yo había escogido esa vivencia, ¿no? Entonces, cuando leía, pues ahí también te dan meditaciones y mudras, ¿no? Esas posiciones con las manos. Entonces yo practicaba todos los días esto, ¿no? Practicaba. Y entonces cuando de pronto una noche estaba ahí haciendo el mudra, sí, pues sentado ahí, ¿no? En mi celda. Y siento como un tubo de luz que sale de mi cabeza, ¿no? Hacia arriba y fue como una conexión, ¿no? Con algo, ¿no? Una conexión con algo que, pues, algo arriba, ¿no? Y empiezo a escuchar una voz que me decía, tranquilo, Abel, pues, ¿no? Tranquilo, todo va a estar bien. Esto es una experiencia que has escogido. Esto te va a hacer más fuerte. No sé, tanta vaina que me decía, ¿no? Pero era así, ¿no? Básicamente era, tú has escogido esta vivencia, es algo que te toca vivir, confía, todo va a estar bien, ¿no? Entonces dije, ya, listo, ¿no? Pero me se quedó con una palabra que me decía, observa, ¿no? Observa, observa. Entonces yo decía, observa, observa qué, ¿no? Entonces me paraba ahí en la ventanita mirando a las montañas por horas y decía, ¿qué tengo que observar, no? Y yo decía, bueno, no está acá afuera, debe estar adentro, pues, ¿no? O sea, donde están los presos. Entonces ahí empecé a salir y entonces empecé a sentarme ahí en el, en, digamos que en las mesas, que eran como mesas de comedor, y me sentaba ahí a mirar, pues, ¿no? En los momentos que todos los presos estaban ahí, pues, ¿no? Y pues, no, y bañarse era todo un tema, ¿no? Porque yo, pucha, creo que no me bañé en 2 meses, 4 veces, creo, ¿no? Porque, puta, tenía miedo, pues, ¿no? Uno ve tanta película así rara y decía, puta, acá me van a agarrar entre un par de zambos ahí y ahí no la cuento, ¿no? Aparte que habían acuchillado un par de tipos ahí en el baño, ¿no? Entonces, como que no, a mí me daba miedo, ¿no? Entonces, ¿a qué iba? Que me sentaba ahí a observar, ¿no? Entonces, la primera, me acuerdo que había un indio Lakota, ¿no? Un indio así americano, pues, ¿no? Que estaba ahí de preso, ¿no? Y recuerdo que lo observaba, ¿no? Entonces, como lo observaba y él siempre se iba a donde estaba la cancha de básquet, ¿no? Y se paraba por ahí y empezaba a cantar, pues, ¿no? Sus cantos así indios, pues, ¿no? Entonces yo siempre me sentaba como que al costadito de él, pero no tan cerca, pero medio alejadito ahí, a escuchar, y yo cerraba mis ojos y lo escuchaba y trataba de absorber para adentro, y yo ahí yo me teletransportaba con esos cánticos, ¿no? Digamos que él como que me ayudó a sobrellevar todo este tema de estar ahí metido, ¿no? Porque cuando estaba ahí con él meditando, pues yo me salía y me iba a pasear, pues, en las montañas, caballos y ríos y águilas, pues, ¿no? Eso eran mis visiones que tenía en la meditación, ¿no? Pero un día agarro y estaba ahí sentado como todos los días y de pronto cruzo miradas con un preso que era un chino, ¿no? Un chino que tenía era joven, bien, o sea, tendría que, no, tal vez llegaría a los 19 años, no sé. Entonces cuando lo veo, cruzamos miradas y lo primero que, entonces viene y dice, hey, what's up, bro? Todo así medio rapero y hablaba todo así, ¿no? Y tenía una cola, una trenza que le llevaba hasta las rodillas, ¿no? Bien peculiar su aspecto, ¿no? Entonces vino todo así, ¿no? Medio matón, pero no era matón, era más como curioso, vino hacia mí, ¿no? Y como yo tengo mi mirada de soncín a veces, y todo es como que miro, ¿no? Y entonces él se queda mirándome, me dijo, no, que tú no, ¿tú qué haces acá? Me dice, ¿no? Y yo, ¿a qué te refieres? ¿No? Me dijo, no, ¿qué haces acá? Porque tú no perteneces acá, me empieza a decir, ¿no? Tú no perteneces acá, tú tienes otra vibra, otra energía, me decía, ¿no? Tú perteneces a otro lado, y me dijo, tú tienes una mirada distinta, ¿no? Tienes una mirada como de ángel, me dice, ¿no? Y yo le digo, no, le digo, mira, tal vez está viendo tu reflejo, le dije, ¿no? Y ese man se echa a llorar, así, ese chiquito se echa a llorar, pero así a lágrima y pelada, y yo lo abrazo, pues no sabía qué hacer, pero a llanto, llanto, llanto, ¿no? Un llanto sincero, me dijo, y lloraba y me decía, esto es lo más bonito que me han dicho en toda mi vida, y qué sé yo, y no sé cuánto. Y ese fue el primer observar, ¿no? Yo me vi como reflejado en este chico, ¿no? Y o también en el indio este, ¿no? El indio americano este. Pero una de las cosas que pasó que fue bien rara, bueno, yo estaba sentado ahí como siempre, o sea, cuando empecé a sentarme ahí, de pronto, o sea, recién había empezado el refrigerio, pues, ¿no? Que todo el mundo comía y de pronto se ponía ahí a conversar. Y de pronto yo me vi solo, ¿no? Solo, solo, solo, solo. O sea, totalmente solo. En ese espacio, ¿no? Todas las mesas vacías. Dije, ¿qué pasó? Y todo el mundo se había metido a sus celdas, ¿no? Y yo miraba el reloj y dije, no, pues todavía no termina esto, ¿no? Y de pronto veo a un afroamericano, ¿no? Un negro que bajaba, pues, vestido todo de naranja, ¿no? Todo de naranja, y era, pues, o sea, la cara de, o sea, yo lo veo a ese tipo caminando por la calle y yo cruzo la pista, ¿no? O me voy corriendo, ¿no? El tipo bajó y yo, pues, solo ahí, entonces él me ve y de frente me empieza como a gritar, me ve de lejos, ¿no? Me empieza a gritar, ¿a qué me miras, motherfucker? Y, uy, no. Pero yo ni me moví, ¿no? Simplemente me le quedé mirando y él se acercaba cada vez más amenazante. Mientras se acercaba, yo lo veía cada vez más grande, más grande, más grande. Y cuando estuvo ya, o sea, casi acá en mi cara, ¿no? Todo amenazante, hacía con lo... Y el tipo era enorme, ¿no? Grande, así. Y como yo no le respondía, ni siquiera yo pestañeaba, yo lo miraba nada más. Y él me grita, ¿de dónde eres, no? Pues sí. Entonces yo le dije, bueno, yo soy de Perú, le dije. Y su cara, así como que de maldad que tenía, pues, él agarra y se le cae esa máscara y el tipo empieza a sonreír y me dice, no, me hice. Y me empieza a nombrar platos de comida peruanos, pues, ¿no? O sea, típicos, ¿no? Que la ají de gallina, que el lomo saltado, y que, ay. Me empieza a hablar así miles de platos y yo decía, sí, sí, le decía. Entonces nos quedamos conversando todo el resto del... Conversando, pues, ¿no? Y toda la gente que estaba ahí miraba por las ventanitas de sus celdas diciendo, ¿qué onda con este tipo? ¿Qué ha podido, pues, domar a esta bestia, no? Que aparentemente este tipo solo salía una vez por una hora a la semana, ¿no? Siempre estaba en confinamiento total, ¿no? Entonces él salía, pues, rabioso y todo el mundo apenas lo veían salir, se metían, pues, ¿no? Porque era buscapleitos. Pero conmigo, pues, ahí, nos conversando, pues, ¿no? Y él me pregunta, pues, ¿no? Después, y intercambiamos recetas, ¿no? Y la cosa es que él me pregunta, ¿por qué estás acá? Me dice, ¿no? Y yo le digo, no sé, pues, ¿no? No sé por qué estoy acá. No quería hablar con nadie. Dije, de repente, este es policía o algo. Ah, no sabes, me dice, no sabes por qué estás acá. Y se va así. Y se va a su celda, regresa. Y me saca un periódico, ¿no? Un periódico ahí del esto. Y me lo da así, mi foto en primera plana del periódico, ¿no? Y yo dije, miércoles, ¿no? Ah, no sabes por qué estás acá, ¿no? Ah, qué bien, que mandando marihuana. Y me hacía así, ¿no? Y yo dije, no, yo no te hago así. Y le digo, ¿y tú por qué estás acá? Le digo. Y ahí se puso serio, ¿no? Se puso serio. Y me dijo, no, me dice, se puso como los ojos llenos de lágrimas, ¿no? Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, me dice, yo llegué a mi casa, me fui a trabajar, pero llegué a mi casa temprano y encontré a mi esposa con su amante en la cama, ¿no? Y los maté a los dos a balazos, ¿no? Y yo me quedé así como que, también no sabía cómo hablarle al tipo este, pues, ¿no? Me quedé en silencio y él me entendió mi silencio. Le dije, pucha, lo siento, pero no sé cómo hablarte ya, le digo, no sé qué. Y estaba como que ya alejándome, ¿no? Y nada, pues me dijo, no, me dio la mano, me dijo, gracias por esa conversación y se fue, ¿no? Y de cierta manera me sentí identificado con él también, ¿no? Pero nada, él se fue, yo me fui a mi celda y ya, pues así pasaron los días. Y ya cuando me estaba sintiendo como que cómodo en la cárcel, ¿no? Un día en la madrugada, bueno, eran como las 5:30 de la mañana, se abre mi puerta de la, o sea, era como unas puertas eléctricas, ¿no? Como que le quitaban el seguro y se abrían, ¿no? Entonces yo al toque salté de la cama porque dije, pucha, ¿quién entra así a mi celda, pues, ¿no? Y era este señor alto, de pelo blanco, de ojos azules, que siempre iba y me cuidaba, pues, ¿no? Siempre estaba ahí. Y me dice, mira, Abel, que me dijo, ya me voy, ¿no? Me han soltado, me han soltado, me han dado libertad, ¿no? Condicional o no sé, pero se iba a ir, pues, de la cárcel. Y yo me puse bien triste porque dije, pucha, ¿y ahora quién me va a cuidar? Decía, ¿no? Porque mal que bien él me cuidaba, pues, ¿no? Porque él siempre como que lo conocían, pues, ¿no? Y yo dije, pucha, ¿quién me va a cuidar ahora? Y él le agarra y me empieza a decir, no, tranquilo, Abel, me dice. Tú has escogido esta vivencia, me dice. es algo que tú has escogido vivir, tú tranquilo, confía. Me empieza a hablar lo mismo que yo había escuchado en meditación, ¿no? Lo mismo. Así yo estaba, o sea, yo escuchaba hablarlo y yo, las lágrimas se me empezaban a salir y yo decía, tal no puede ser, pues, ¿no? Y yo agarro y le quise, y él me decía, me llamaba siempre por mi nombre, ¿no? Y yo le digo, y le quise decir su nombre y yo le dije, no, le dije, pucha, discúlpame, le digo, nunca te pregunté tu nombre, le dije. Y en inglés me dice, I am an angel. I am angel, ¿no? Primero me dice, I am an angel, que significa yo soy un ángel. Y de ahí me dice, I am angel. Soy ángel, ¿no? Entonces yo así, pucha, ahí me empecé a llorar. Él me abrazó, ¿no? Me dijo, tranquilo, todo va a estar bien. Confía, todo va a estar bien, qué sé yo. Y ese man se fue, ¿no? Y yo ese día en la tarde, pues salí en libertad condicional también, ¿no? Porque, bueno, fueron mis padres, mi papá fue para allá con mi hermano, pagaron la fianza y yo salí, ¿no? Y recuerdo el día que salí, pues, pues yo estaba como, ese mismo día, pues en la noche, yo me quedé llorando desde la mañana hasta la tarde, que me abrieron la puerta de nuevo y el tipo este me dice, hey, el guardia me dice, me dijo, tú eres Abel Caballero, no sé qué. Y yo le dije, sí. Me dijo, ya, estás libre, estás fuera. Para afuera, me dice. Y yo me quedé en shock, pues, ¿no? Estaba como que, no, o sea, mi cuerpo físico no reaccionaba. Era como que, si yo me quisiera quedar ahí, ¿no? Pero no quería, quería largarme, ¿no? La cosa es que el tipo me ayudó a jalar, prácticamente me jaló, me sacó de ahí, ¿no? Entonces la cosa es que ya empecé a caminar, de a poquitos y salí pues a, me dieron mi ropa, me di un baño, me cambié, estuve esperando ahí, las cosas que es cuando salgo pues todavía estaba el sol ahí, ¿no? Y yo siempre había querido vivir lo que yo había pedido siempre era vivir enfrente de Mount Shasta, ¿no? Y cuando salgo, por la puerta que salgo, o sea, apenas me ciega la luz del solar, ¿no? Y Mount Shasta estaba ahí, ¿no? Y yo dije, mierda, tengo que tener cuidado con lo que pido, ¿no? Con lo que deseo, porque esta no era la idea, ¿no? La cosa es que nada, pues ahí, digamos que me salvé de la cárcel, ¿no? En un momento agarré la primera, o sea, mi papá obviamente me dijo, mira, te quedas acá hasta que arregles todo esto, y yo, bueno, me quedé un mes, dos meses, y ahí como ya se vencía mi estadía, porque yo había entrado de turista, pues yo dije, no, me largo, ¿no? Y me salí, y dije, bueno, hasta donde llegue, pues, ¿no? Agarré mi pasaje y me compré un pasaje y me fui, pues, ¿no? A Lima. Y llegué, pues, ¿no? Llegué a Lima y dije, bueno, hasta acá estoy, ¿no? Y estuve como asustado bastante tiempo de que me iban a buscar, así. Para esto consulté, ¿no? Consulté por ahí con abogados, ¿no? Me dijo, no, que no te van a buscar, me dice, ¿no? O sea, ni que hubieras matado a alguien, ¿no? Solo los violadores, a los que han matado a alguien, pues los buscan, ¿no? A ti no te van a buscar, me dice. Entonces ya, bueno, acá estoy, ¿no? Entonces ahí, ahí en la cárcel, en el tema este cuando salgo, yo como que cuando estuve ahí meditando, pues yo agarré y dije, yo supliqué, ¿no? A esta voz o esta cosa que yo veía, pues supliqué que me sacaran de acá, ¿no? Porque yo no aguantaba, pues. Yo como que hice promesas, ¿no? Promesas de, uno, de portarme bien, digamos que seguir por el camino que estaba siguiendo de las terapias, el camino de, sí, pues de ayudar a la gente, pues, ¿no? Del coaching, del reiki, de tantas cosas, ¿no? Entonces yo que había salido de la Matrix y de la New Age, al salir yo tenía ese pensamiento de volver, pues, ¿no? Entonces volví. La siguiente diapositiva, por favor, Sergio. Volviendo al mundillo de las terapias y de la New Fucking Age, ¿no? Para mí, porque hice un viaje en moto para sanarme, que fue bien mágico. Me hice en Lima a Cusco en una motito de 125 centímetros cúbicos, automática. Pero nada, ¿no? Trabajé en dos centros de terapias, en uno que se llama Escuela de Sanadores Ángel de Sanación. Y esto era como una secta, ¿no? Era una secta que, pues, todos vestidos de blanco, y a los ángeles tenías que ponerle frutita, que tenías que ponerle las flores, el incienso, la vela, y era como que toda una cosa constante, ¿no? Y era muy, muy asfixiante el tema de ir ahí, pues, ¿no? Porque todo vestido blanco, a mí el color blanco en la ropa me parece un desastre, ¿no? No me gusta. Entonces, pero nada, ahí pasaron cosas que, bueno, con temas de imposición de manos, ¿no? Porque yo hacía reiki arcangélico, y supuestamente yo era un canal entre los arcángeles y o sea, que a través mío llevaba la energía, pues, ¿no? De los ángeles o los arcángeles al paciente, pues, ¿no? Y todo era en forma gratuita, ¿no? Esa parte en este sitio, ¿no? Entonces recuerdo que un día estaba con una señora, la tenía en la camilla, y estábamos haciéndole entre tres personas, ¿no? Y yo estaba al lado del corazón. Entonces le puse la mano al corazón, una en el corazón y la otra al lado de, por el ombligo, pues, ¿no? Y de pronto he sentido como, uy, no, sentí como una serpiente que iba por adentro, o sea, de mi mano a mi otra mano, era como una serpiente, algo que se movía adentro de esta señora, ¿no? Fue horrible, ¿no? Sentir esa sensación, era como agarrarla ahí, ¿no? O sea, y apenas yo sentí eso, pues, era como, no sé, la señora se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar así, ni siquiera abrir los ojos, pero lloraba, ¿no? Y yo sentía se veía hasta en la piel como una protuberancia, como de una culebra dentro de ella, ¿no? Y yo la tenía como atrapada ahí, entre mis dos manos. El terapeuta principal, pues, ¿no? El que dirigía el parche, el que dirigía la escuela esta, pues estaba al frente mío, y yo como estaba con los ojos cerrados, yo sentí así, y yo ya no pude, porque abrí los ojos para ver, y él estaba con los ojos abiertos viendo ahí, y él me dijo como que tranquilo, sigue, ¿no? No, y ese día yo terminé, o sea, la señora me abrazó, me dije, pues yo no quería ni verla a la vieja, ¿no? O sea, porque me dio miedo, dije, esta tiene algo adentro, pues, ¿no? Pero me abrazó, me dijo gracias, me dijo, ha sido lo más bonito que he sentido y no sé qué. Y yo dije, si supieras lo que yo he sentido, yo no, dije, no, estás con algo adentro ahí, ¿no? Dije, sacárdelo. Pero pues yo sin querer, pues me estaba metiendo todos los bichos de ella, ¿no? Y yo como que a mí me dijeron miles de veces que tenía el aura con filtraciones y huevadas, ¿no? Pero pues ahí como contaba Sergio, esto era como una secta, ¿no? Todos vestidos de blanco y nada, pues yo dije, no, de acá yo me tengo que ir, ¿no? Porque aparte de que era como una secta, todo el mundo era, no sé, yo le veía muchas situaciones así extrañas de, o sea, el tipo muy, muy amable con las terapeutas, ¿no? Muy así, muy cariñoso y que las apretaba y todo eso. Y era raro, pues, ¿no? Era raro, ¿no? Y todo era ángeles por todos lados, las plumas, los cuadros de ángeles por todos lados, ¿no? Y después entré a un centro que se llamaba Anamaya, ¿no? Que ahí, al principio era todo bonito, porque pues yo fui con mi terapia y me tomaron y estaban contentos conmigo y pues eran dos chicas y un tipo, ¿no? Los dos tipos, la chica, la que era la dueña, la otra era que era terapeuta, pero era que la que tenía el dinero, ¿no? Y, o sea, las fichas para mantener eso. Y el tipo que era era un tipo que hacía drenaje linfático, no sé, ¿no? Entonces la principal, la dueña, y el tipo eran como parejas o estaban ahí, pues, encamándose, ¿no? Pero el tipo como que agarró confianza conmigo y empezó a contar, pues, de todo, ¿no? Cada vez que salía de una terapia, pues, de unos masajes, salía y me decía, uy, no sabes las... Uy, qué rica esa flaca y no sé qué, ¿no? Y yo estaba como que, ¿perdón? Decía, ¿no? Y toda la vida lo mismo. Él pensaba que era mi amigo o qué, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo estaba haciendo eso? O sea, supuestamente ayudando. La gente va para que la ayudes y empieza a hacer eso. Entonces yo empecé a desencantarme de todo el tema este, pues, ¿no? Y la chica esta, la que era pareja de él, lo defendía, pues, ¿no? Lo defendía capa de espada y le decía, oye, mira, este hombre está locazo, ¿no? Y, o sea, yo no quería echarlo del todo al tipo este, pero a mí me incomodaba, ¿no? Y pasaron muchas cosas ahí, ¿no? Pero era bonito el tema de poner las manos, ayudar a la gente, hacían círculos de sonido. Cuando iba a mi terapia, pues, la gente iba, ¿no? O sea, no mucho, pero eran caras, pues, las terapias, ¿no? Entonces la gente invertía su plata para ir a sanarse y pues esta gente como que se aprovechaba, ¿no? Y me desencanté, ¿no? Me fui desencantando del mundo de las terapias nuevamente. Y ahí fue cuando, de nuevo, mandé toda la mierda, ¿no? Agarré todo lo que tenía, todos los libros, todos los cuarzos, todo lo que me ha recordado de la New Age, pues, afuera, ¿no? Lo vendí, lo regalé. Me acuerdo que se lo vendí, pero bien barato a mi amiga Ángela, que debe estar escuchando por ahí, o seguro ya dormida. No, y le vendí todo. Dije, toma, llévate, no quiero nada. Siguiente diapositiva, Sergio, por favor. Y bueno, de ahí vino la pandemia, ¿no? Después de un viaje por Europa, que estuve como 3 meses por ahí, llegué a Perú nuevamente. Y vino la pandemia, ¿no? O sea, esta farsa. Y bueno, pues, ¿no? Y de nuevo la empecé a cagar, pues, ¿no? Pues ya había salido, me dediqué a la cocina, me dediqué a hacer cosas de cocina, estaba contento, porque a mí me gusta la cocina, ¿no? Pero de ahí vino la pandemia y pues me puse a la meditación de las rosas, que era una amiga que vive en Cusco, que siempre digamos que me la ofrecía, ¿no? Me decía, no, que mira, que la meditación de las rosas, que te ayuda. Entonces, una meditación chakra por chakra, y era una rosa que supuestamente te absorbía las cosas malas que tenía, que había que limpiarte, ¿no? Todos los días. Y era todos los días, ¿no? Pero si la rosa era totalmente efectiva, o las rosas de colores eran totalmente efectivas, ¿para qué carajo tenías que hacerlo todos los días, ¿no? Entonces yo empecé a cuestionar un montón de cosas, ¿no? Y empecé a seguir otros cursos, ¿no? Que el curso de chakras, y un curso que era para llegar a ser lector de aura, ¿no? Me metí a cursos de interpretación de sueños, y así, entre otras cosas, oratoria, era stand-up comedy, o sea, mezclé todo, ¿no? Todos los cursos que podía haber me metía, pues, ¿no? La cosa es que nada, pues esto me llevó, pues, a la meditación de las rosas, era algo que lo hacía todos los días, ¿no? Y como que me ayudó en su momento, pero después pensaba, no, pero esta vaina, ¿qué es, pues, no? O sea, yo empecé a cuestionar y hacía preguntas en los cursos y la gente no me toreaban bien, pues, ¿no? Me hacían, no, pero esto es así, no sé qué, ¿no? La siguiente diapositiva, Sergio, por favor. Y de ahí apenas se pudo viajar, me fui a una comunidad que, o sea, apenas abrieron, digamos que las fronteras entre países y las fronteras entre departamentos en Perú, pues ahí me fui a Cusco a vivir, ¿no? Nuevamente. Pero esta vez a las montañas de Cusco, en esta comunidad malay, que era de una amiga. Yo no tengo nada contra ellos, son unas personas muy buenas, muy amables. Ella y su esposo, que es colombiano, ¿no? Que se llama Juan y Tarika, son muy buenas personas, ¿no? Pero están metidos, pues, en temas de como visión andina, ¿no? Saberes ancestrales. Pero yo cuando fui a cocinar, ¿no? Para un evento que iba a ser la búsqueda de visión. Y Tarika, pues, es una buena amiga, ¿no? Que la conocí mucho tiempo y ella me empezó a jalar, pues, ¿no? Yo fui a cocinar, pero yo me decía, no, mira las ofrendas, no, mira, así se hacen las ofrendas. Y ella como que me empezó a enseñar, ¿no? El tema de las ofrendas, después me dijo, tú puedes ser un buen hombre de fuego, ¿no? El hombre de fuego se dedica a hacer los temazcales, ¿no? No sé si has escuchado los temazcales, que son como saunas andinas. Y de ahí, mi amiga me comentaba del tema de la danza del sol, por ejemplo, ¿no? Entonces me decía que ella la colgaban con unos ganchos, ¿no? Y la hacían bailar por no sé cuántos días, así colgada unos ganchos, ¿no? O sea, de la piel, le metían unos ganchos por la espalda y por el pecho. Y ella me enseñó sus cicatrices, ¿no? Acá en los hombros, tenía unas cicatrices enormes, ¿no? De los fierros que le metían y la colgaban con unos cueros. Y supuestamente eso era bueno, ¿no? Entonces yo decía, pero puta, ¿cómo va a ser esa huevada buena, pues, ¿no? O sea, imposible, pues, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo colgarse y el sufrimiento y bailar sin parar por días, ¿no? Y sin comer y sin tomar agua, puede ser algo bueno, ¿no? O sea, ni cagando, pues, ¿no? Es imposible. Y así, ¿no? Yo empecé a cuestionarme mucho, como dije, fui a la búsqueda de visión, que es cuando siembran a las personas, siembran entre comillas, ¿no? Pues dejan a las personas como puestas en una montaña, ¿no? Y los dejan sin comer y sin agua, por creo que son 4 días o 5 días, ahí en la montaña, ¿no? A la intemperie, ¿no? O sea, le preparan el terreno, qué sé yo, pero ellos van con su sleeping de repente, ¿no? Con una colcha y qué sé yo, y ya. Y se quedan ahí durmiendo en la intemperie, ¿no? Entonces ahí empecé a ver cosas que a mí me parecían raras, pues, ¿no? Y decían que si se te apareció una serpiente durante la búsqueda de visión, que era buena, pues, ¿no? Que era una muy buena señal y que todo en la vida que era lo mejor, ¿no? Entonces yo decía, pero qué raro esto, pues, ¿no? Era raro, pues, ¿no? Y nada, pero yo, como te digo, no tengo ningún problema con ellos, ¿no? Pero sí con las cosas que yo empecé como a ver, ¿no? Eran raras, ¿no? Y ahí fue mi último ayahuasca, fue en esa vez, ¿no? Ahí, en la búsqueda de visión, yo conocí a una colombiana, ¿no? Que se llama Marta, de la cual me enamoré y ahora, bueno, nos casamos y todo, ¿no? Y estoy contento con ella y feliz, ¿no? Acá viviendo en Cali, ¿no? Bueno, la conocí ahí, ella fue voluntaria y estuvo voluntaria en la cocina y pues, o no, bueno, ella iba a la cocina y ella estaba a cargo de otras cosas, pero siempre estábamos ahí pues ayudando, ¿no? Y bueno, nos caímos bien y al final pues hicimos un viaje juntos y bueno, ahora estamos juntos, ¿no? Pero a lo que quería llegar era que ahí conocí a una abuela medicina. La abuela era una señora, es mayor, una viejita, Yayita se llamaba, ¿no? Que la conocí cuando yo me salí de allá de Cusco, o sea, cuando vi todo esto. Para esto ahí creo que llegó el primer video de Monor, ¿no? Me lo mandó Ángela, mi amiga, que me lo mandó y me o sea, era sobre sacrificios humanos en los Andes, o creo, o algo así. No sé si era de Monor, pero me mandó un video de Monor y otro de sacrificios en los Andes. Y me dice, puta, ten cuidado, me dice, ¿no? Que tú estás por allá y mira este video, ¿no? Y ahí empezó, pues, el cambio, ¿no? Porque yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, y ahí como que empecé a atar cabos, ¿no? O sea, en todos los puntos empecé a decir, uy, no. Dije, la estoy cagando, pero mal, ¿no? Mal, mal. Entonces dije, no, yo tengo que salir de acá, ¿no? Tengo que salir de acá. La siguiente diapositiva, Sergio. Creo que es la última, no sé. Bueno, pero me olvidé de hablar de Yayita, ¿no? Yo cuando regresé a Lima, cuando ya me fui de Cusco, Yayita estaba ahí en Lima y hicieron en solsticio, hicieron en Pachacamac, en la ciudad de Pachacamac, que queda al sur de Perú, o al sur de Lima, perdón. Cerca de Lima, queda como una hora, menos de una hora, ¿no? Y en Pachacamac es una ciudadela gigante y ahí hicieron una ceremonia de ofrenda por el solsticio, ¿no? Y prenden un fuego, entonces yo estuve ahí justo mi amiga de Cusco estaba ahí, entonces me dijo, acompáñame. Entonces yo me vestí con mis ropas de chamán, pues, urbano, y me fui, pues, a hacerle, pues, a cuidar el fuego con ella, ¿no? Y con Yayita. Entonces yo fui caminando con Yayita primero. Entonces Yayita, me empecé a conversar con ella, ¿no? Una señora muy interesante, muy... Pero ahí lo que me rayó fue que me dijo, ahí conversando, me soltó, me dijo, yo estoy preocupada por tu amiga, ¿ves? Le dijo su nombre, ¿no? Pero me dijo, yo estoy preocupada por ella porque me dijo, ella está tomada por los reptilianos, me dice. Y yo, ahí dije otra alarma, ¿no? Y dije, no, ¿qué es esto? ¿Cómo que está tomada por los reptilianos? Claro, me dijo, todo ese tema de la danza del sol, de esos son ofrendas a los reptilianos, me dice. Eso tanto sufrimiento, tanto danza, tanto ayuno, tanto cosa, eso es totalmente ofrenda a los reptilianos, ¿ves? Y ella está tomada y no se da cuenta. Y yo dije, ¿qué cosa? Y esta Yayita, pues era una viejita que, o sea, yo he visto eso con mis ojos ahí, cuidando el fuego con ella, ¿no? Que, o sea, el fuego se apagaba y ella hacía así con la mano y las llamas le respondían a su mano, ¿no? Y la otra la hacía así y ella agarraba y de pronto hacía así y todo el fuego se levantaba y se prendía y se avivaba, ¿no? Y era cosa que yo miraba así y yo decía, miércoles, dije, estaba moviendo el fuego con sus manos, ¿no? Y no es que como que corría viento, sino que no, ahí es un sitio seco, desértico, ¿no? No había como que movimiento de aire, ¿no? Entonces, eso es lo que me pareció bien, bien loco, ¿no? Bueno, ahí se encendió la segunda alarma con el video de Monor y con el tema de los sacrificios humanos en los Andes, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde Monor, pues empezó el cambio, ¿no? Empezó el cambio, me vine acá a Cali, empecé a cocinar, empecé a hacer lo que me gusta, que es cocinar, ¿no? Y he estado haciendo cortes desde hace ya bastante tiempo, bueno, hace un año, desde que conocí a Monor, y ahorita... De acá a unos días, ya me llega el libro de Monor, o sea, mi hermana ya lo tiene en sus manos, me mandó una foto, y Sergio se lo dedicaste a ella, pero no importa, era para mí, pero ella lo compró, ¿no? Entonces es normal, no pasa nada, yo estaba todo, justo hoy día me lo enseñó y tenía la nueva carátula, yo estaba muy contento, ¿no? De que lo tiene, mi hermana justo viaja a Medellín, entonces yo me voy a hacer un viajecito para allá, para ir a recogerlo y poder tenerlo en mis manos, ¿no? Y nada, yo les agradezco, Sergio, por todo. Estoy emocionado así por hablar contigo y ha sido muy, muy bonito el tema de que me hayas aceptado abrirme la ventana y todo, ya que se vuelan los papeles. Y nada, contento, estoy como digo ahí, vine con libre elección y en armonía estoy. Muchas gracias. Una pregunta, Abel. Cuando eras pequeño, ¿veías más las entidades como esa entidad sombría entre tus padres era o tus abuelos? Entre mis abuelos. Entre tus abuelos. Sí. ¿Has seguido viendo estas entidades posteriormente o solamente en esa época, en ese momento? O sea, hubo una etapa de mi vida en que, pues, la etapa de adolescente, que yo lo que agarraba era... O sea, yo no podía hablar de esto, ¿no? Porque yo tal vez en algún momento le dije a mi mamá y yo creo que terminé en el psicólogo, ¿no? De chiquito, ¿no? Tengo algún recuerdo de eso, pero yo como que dije, bueno, mejor me quedo callado, pues, ¿no? No hablo. Pero yo lo bloqueé en una parte de mi vida que yo no veía nada porque estaba totalmente, pues, alcoholizado prácticamente todos los fines de semana y fumando y, ¿no? Nunca me metí en drogas, o sea, de pequeño. Después ya sí he probado drogas, pero más que todo ha sido de chico, veía mucho. Esa parte de mi adolescente, pues, como que paró un poco porque, pues, con el alcoholizado y todo. Ah, eso sí, yo recuerdo que, ahora que me estoy acordando, que siempre, toda la vida, que yo, o sea, estaba totalmente borracho y salía en mi carro, yo lo único que me acuerdo es que retrocedía y de ahí amanecía el día siguiente en mi cama durmiendo feliz, ¿no? Y mi mamá me decía, pucha, tú debes tener un ángel que te cuida, ¿no? Y yo decía, pucha, sí, pues, ¿no? Pero dije, ese ángel debe estar más desplumado, decía, por todas las cosas que me he salvado, pues, ¿no? Me he salvado de la muerte varias veces, ¿no? Y una pregunta. ¿Esas entidades te transmitían, te daban alguna información, la entidad sombra que estaba entre tus abuelos? Nada. ¿Te transmitían algo o solo estaba... ¿Y estaba moviéndose o estaba así en plan...? Se movía como que... Mi abuelo siempre es como que dormían espalda con espalda, ¿no? Uno para un lado y el otro para el otro lado. Y en el medio se movía esa cosa así, ¿no? De un lado para otro. Era pequeñita, un duende. Es que no era un duende, era como un garabato así, ¿no? Pero era... No sé, se tendría como unos 40, 60 centímetros tal vez así, pero no era forma de duende, tenía una forma como de... Y no siempre sé, estaba entre el abuelo y la abuela. Ajá, sí, siempre ahí. Yo me pregunto si cuando te dicen, cuando te unen en matrimonio, es cuando te meten a este tipo de bicho que convive contigo. No lo sé, es un supuesto. Sí, puede ser, ¿no? Porque como cuando ellos hacen el enlace, es decir, cuando ellos te casan, te unen, ¿no? Es Dios el que te une. Por claro. Tanto, el que hace nexo de unión entre el abuelo y la abuela es ese bicho. Ah, mira. Pues tiene sentido porque, bueno, mi abuelo era creo que medio... O sea, mi bisabuelo era medio así, mujeriego, pues, ¿no? Y mi abuelo creo que también hay una historia por ahí. Y pues mi abuela nunca se separó, ¿no? Creo que... Y yo siempre veía eso ahí, ¿no? O sea, esa cosa era rara, pues, ¿no? Era como... Y siempre tenía una mirada como riéndose, ¿no? Una mirada riéndose, una mirada, pues, No, daba miedo, pues, ¿no? Era raro, era extraño, ¿no? Pues, Abel, muchas gracias por asomarte a la ventana. Aquí tienes tu ventana para cuando quieras. No, gracias a ti, Sergio. Si quieres alguna otra vez, que disfrutes el libro ahora cuando te llegue, que te lo lleva tu hermana. Estoy así, pero contento. Bueno, me voy a dar un viaje en moto, creo. Espero que me deje mi esposa. Me voy a ir en moto hasta allá. No es tan lejos, hasta Medellín. Y vamos a ver, pues, cómo nos va. Pero ya lo quiero tener. Y hace rato lo estoy queriendo. Y ya llega. Y bueno, que te vaya todo bien. ¿Qué te voy a decir? No, estamos en un momento global de cambios, como puedes saber. Y vamos a ver hacia dónde se dirige el gran colectivo y luego la monada, pues nosotros tenemos que marcar nuestro rumbo, distinto al del gran colectivo que están todos trastornados. No sé si te has dado cuenta que están mal de la cabeza. No, está todo mal. O sea, yo veo cosas que digo, puta madre, ¿qué pasa? ¿No? Y yo he tratado pues a mi familia de sacarla, ¿no? Pero pues no hay forma. O sea, yo intenté mucho tiempo, pero digo, no, pues ya es como que sálvese quien pueda, ¿no? Y da pena, ¿no? Pero ya digo, bueno, ya estoy ya. Yo estoy en otro, digamos que en otro espacio, ¿no? Ya los dejé, ¿no? Ya me desligué, me corté como lazos, pues, ¿no? O sea, que me unen. O sea, los quiero mucho y todo, pero pucha, ya pues, ¿no? Que ellos vean cómo hacen, ¿no? Y con el tema este que está pasando, pues yo veo que no va a terminar como que muy bien que digamos. Se viene algo fuerte y feo. Sí, verdad. Solo faltaba Biden, el viejo chocho, llamando criminal. No, pero hombre, ¿y dónde está la diplomacia? ¿Y dónde está ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es un descarado, sí. No, pero a ver, es decir, la presunción de inocencia, ¿dónde queda? Es decir, que no lo han juzgado, es decir, no. Que el Biden haya decidido llamarlo criminal de guerra, un criminal, un no sé qué, al viejo ocho. A ver, ¿está loco? Está loco. Está loco. Se está fuera de esos. No tiene a ver, está loco. Es como si. Claro. No sé, es como si tú vas al negraco este de que medía 2 metros y lo llamas hijo de puta cabrón, te voy a matar, no sé. Es decir que, a ver. No, está mal de la cabeza. Está mal. Está jugando con fuego ese. Fuego no, está jugando con ojivas nucleares, es peor que fuego. Sí, eso no sí. sé. Es decir, están un poco. Yo creo que las vacunas o los pinchovenenos les ha sentado mal, pero bueno. No, yo me he salvado de ese tema de los pinchovenenos. No, yo dije, no, yo no me vacuno ni aunque me den $1,000,000, ¿no? Y no, y le he pasado así, le he pasado. Ni siquiera me he hecho una prueba de nada. Por alguna razón, yo he pasado los aeropuertos sin eso, me sacaba la falsa, no sé. Yo lo hacía en mi computadora, no me importaba, ¿no? Yo no me importa, pero nadie me va a poner nada en mi cuerpo, ¿no? Yo soy el único que se mete, ¿no? Bueno, con la comida ahí estoy que lucho un poco, ¿no? Pero el pan, acá todo es pan en Colombia, ¿no? Todo es pan, entonces por todos lados yo pan, Peter Pan, que pan, uy, ¿no? Y yo digo, veo el diablo en todos lados. Entonces yo le digo a mi esposa, le digo, puta, es que todas las palabras son del diablo, le digo. Me dijo, y ella está, o sea, no la está pasando no tan bien, ¿no? Pero porque le estoy haciendo ver cosas que ella no se da cuenta, ¿no? Con lo que yo veo. Y entonces ella ya está empezando a ver los videos de Monor y bueno, pues estoy como influenciando, pero más que todo en dándose cuenta, porque vi todos los videos, o sea, todo este mes que ha pasado me he visto todos los videos de que hiciste con el gordito este, que no sé cómo le llamas, que me da... Es que yo cuando veo tus videos yo me río tanto, o sea, es como una terapia también. Paro arrastrado de risa porque, o sea, las monotertulias son... Yo me río demasiado, ¿no? Pero el tema esta de las palabras... pues yo me hacía tanto sentido y decía, pucha, sí, pues, ¿no? O sea, sí es cierto, pues, o sea, nos han tergiversado todo el lenguaje. Es increíble, ¿no? Y yo digo, no, no, acá hay que hacer algo, ¿no? Por eso dije, cuando empecé a ver eso de qué significa amor, qué significa alegría, dije, no, esto, tengo que saber más de esto, ¿no? Que venga. Entonces, por eso dije, me animé por el libro y ya, pues, ¿no? Estoy ansioso ahí por obtenerlo, ¿no? Pues Abel, que te vaya todo bien, mucha gracias. Suerte y hasta la próxima. Oh, gracias, Sergio. Cuídate mucho. Nos vemos. Venga. Saludos a todos. Con brazos. Chao, chao. Chao.